escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a la escóbula de la brújula. Como sabéis, este año se cumple un siglo desde el inicio de la Gran Guerra, llamada así porque se pensaba que era la guerra de las guerras, que ya no habría ninguna más, que ninguna podría tener mayor envergadura hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta que estaban totalmente equivocados y que podría haber otra mucho más mortífera. Sabéis que empezó un 28 de junio de 1914 con el atentado de Sarajevo y terminó oficialmente otro 28 de junio, 5 años justos más tarde, con la firma del Tratado de Versalles. Y entre medias hubo millones de muertos, entre civiles y militares, muchos acontecimientos destacables, la mayoría trágicos, otros anecdóticos, el hundimiento de Lusitania, sueños, premoniciones, sucesos extraños en algunos campos de batalla y personajes muy curiosos como Rasputín, Lores de Arabia, el Barón Rojo y Mata Hari. Una historia de la ignominia, de dolor y de estrategias que conviene recordar destacando los sucesos más insólitos y curiosos de la mano de grandes especialistas en esta materia. Y hoy tenemos a dos de los mejores, dos libros que tratan sobre estos aspectos y uno de los especialistas que no solo sabe de la Gran Guerra, sino de muchos otros aspectos. Y sin más preámbulos, empezamos, que para luego es tarde. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro equipo bien pertrechado y resguardado en las trincheras, por si acaso les alcanza alguna de las balas. Empezamos con Miguel Zorita, que, como sabes, muy buenas noches primero. Buenas noches. Sabes, claro, que ha pasado todo un siglo, como decía, pero todavía los ecos resuenan de esta gran batalla, de esta gran guerra. ¿Tú crees que aprendemos algo de la historia? Espero que sí. Espero que si no. Porque si no, las lecciones son duras de aprender. David Centenella, muy buenas noches. Hola, buenas noches, don Jesús. Eres actor, entre otras muchas habilidades. ¿Has representado alguna vez el papel de soldado? Pues sí. Bueno, con cierto rango, por aquello de las canas ya, ¿no? Haciendo alguna canción del olvido y alguna que otra cosa, pero sí, sí, sí, sí. Alguna vez. ¿Cómo no, no? Muchas con honor, trincheras has con estado. Con gloria y con honor. Don Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Aquí, peleando duramente en el frente del polen. ¿Del polen? Y la alergia primaveral. No es tan mortífero. No, terrorífico. ¿Sabes qué? En esa gran guerra tuvo mucha importancia los himnos, las músicas. ¿Tú crees que es esencial en cualquier guerra, en cualquier conflicto bélico, que alguien se identifique también con una marcha militar? Si hay algo que está conectado con la música, desde luego es lo militar, porque la música asociada a la milicia siempre ha servido para enardecer a la tropa, desde tiempos inmemoriales. Podríamos citar aquí tantas cosas. Quizá hoy traiga una cosa interesante. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos escuchado antes, un poquito antes de presentaros, algo de Metallica, más una de esas canciones también dedicadas a la Gran Guerra, pero con toque antibelicista. Muchas veces sí, también existe ese concepto, ¿no? De que parece que el rock no va por ese camino y, sin embargo, sí es así. Sí, esta canción además es curiosa porque fue el primer videoclip de Metallica, de los de San Francisco, y fue cuando se transformaron en superestrellas. Ya directamente alcanzaron el Olimpo del rock y van mezclando en el videoclip, que fue su primer videoclip en el año 91, me parece, En el 91 lo mezclan con la película de Johnny Trumbo, de Johnny coge su fusil. Entonces van, mientras que van tocando, se va desarrollando las escenas de la película, y es un panfleto antibelicista bastante, que te pone los, la letra te pone los pelos de punta. ¿Qué película, además, que angustiosa, ¿no? Johnny coge su fusil. Curiosísima. Sí, muy dura. Y muy dura, además. Carlos Canales, muy buenas noches. Buenas noches. Autor, junto con Miguel del Rey, de La Gran Guerra, Grandeza y Dolor en las Trincheras, además, con otro subtítulo que dices, Una visión diferente de la Primera Guerra Mundial. ¿Realmente hay una visión diferente? Se puede hacer una visión diferente de todo, realmente, es por proponértelo, y como sabíamos que iban a salir centenares de libros de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, la editorial nos encargó que hiciéramos algo ligeramente distinto a lo que nosotros hubiéramos hecho a lo mejor si utilizamos el sistema academicista de narrar los hechos de la forma habitual. La verdad es que quería comentar un detalle de lo que ha dicho Javier, lo que acabas de comentar. El cine, a mí el cine bélico especialmente no me suele gustar, pero el cine antibélico por esencia son películas de la Primera Guerra Mundial. No solamente Johnny cogió su fusil, que es terrorífica, sino por ejemplo Senderos de Gloria, que para mí es la mejor película de Kubrick. A lo mejor de eso hablamos esta noche. Y en el control de los controles, el gran Alberto Bernabéu. Hola, buenas noches, bonitos. Hoy vengo aquí con mi Fokker triplano para sobrevolaros a todos. Pero tenemos al Barón Rojo de nuestra parte. Como os decía, tenemos un invitado muy especial. Todo un honor tener con nosotros a Juan Eslava Galán. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, el honor es mío. Historiador, doctor en letras. Se podría decir que eres muchas cosas a la vez y que uno de los grandes referentes, no solo de la novelística, sino también del libro de ensayo, porque prácticamente has indagado en todos los terrenos. Bueno, simplemente me interesan temas y cuando te quieres enterar realmente de un tema, lo mejor es que escribas un libro sobre él. La verdad que sí. Eso nos ha pasado a todos los que escribimos y todos los que estamos en esta mesa somos escritores. Cuando más aprendes del tema es cuando empiezas a escribir sobre el mismo. Sí, sí, al principio tienes una idea difusa, ¿no? Más o menos. Sí. Sobre todo cuando acabas. Y sobre todo cuando acabas. Ya has leído lo suficiente. Eres ganador del Premio Planeta, del Premio Fernando Lara, del Ateneo de Sevilla, en fin, entre otras, ¿no? Y sobre todo, los títulos que das a tus obras. Voy a citar unos cuantos. El catolicismo explicado a las ovejas, lo cual a lo mejor algún católico no le habrá hecho gracia la comparación. Mil sitios que ver en España al menos una vez en la vida, totalmente de acuerdo. Y más de mil sitios, como bien sabes. Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. La mula, por cierto. ¿Qué te pareció la película, esa adaptación? Hombre, tuvo que parecerme bien, puesto que el guión lo hice yo. Ya, ya, lo sé. Y la ambientación histórica la di yo también. Tardó, de todas formas, en salir, ¿no? Sí, casi cuatro años, pero bueno, por problemas de tipo legal entre las dos productoras que han estado en conflicto. Y al final el conflicto, hay que decir que lo ha ganado, incluso en tribunales ingleses, lo ha ganado la productora española. Qué buena película. Además, una visión totalmente diferente, casi tipo Berlanga, ¿no? De esa guerra civil, siempre alrededor de esos animales que luego podemos comentar en la Gran Guerra, la importancia que tuvieron los animales, ¿no? Pero en este caso, claro, ambientada en la guerra civil. También eres autor de uno de esos libros posiblemente más polémicos, pero que a mí me abrió todo un campo de investigación. El fraude de la Sábana Santa y las reliquias de Cristo. ¿Algún dolor de cabeza creo que te ha llevado este libro? Bueno, no, simplemente a veces personas de la secta sindonológica, que es una secta, pues han intentado, no sé, rebatírmelo, no sé lo que han intentado, pero bueno, en cualquier caso, bueno, ahí está el libro, ¿no? Ahí está el libro y coleando todavía, ¿no? Porque alrededor de la Sábana Santa continuamente hay nuevos estudios, nuevas investigaciones. Es curioso, es una ciencia que se basa en una sábana solo y sin embargo continuamente están descubriéndose cosas nuevas de ella y por eso yo no descarto sacar algún día una edición nueva, revisada, con todas las novedades que hay sobre la Sábana Santa, que son muchas. No descartes en sacarlo, que seguro sí, que sí, también sí. Va a traer cola. Autor también de Coitus Interruptus, Qué buen libro para hablar de la sexualidad española, ¿no? Sí, bueno, es un libro cachondo sobre la historia más de nuestra represión que de nuestra sexualidad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Los templarios, otros enigmas medievales, donde, en fin, pones boca arriba y boca abajo, pues muchísimas de esas también reliquias o objetos que pensábamos sí, que eran casi tótems sí, sí, sí, sagrados de la arqueología. El enigma de la mesa Salomón, Carlos, sí, para mí, otro libro de esos de referencia del año 87, además, el mismo año que publicas y ganas el Premio Planeta con En busca del unicornio. ¿También? Bueno, ya sabe que los libros son del año en que se publican, pero no quiere decir del año en que se escribe. Sí, siempre es anterior. Sí, es curioso, ¿verdad? Siempre es anterior el año que se escribe que el año que se publica. Sí, sí, cuando sea sí, al revés, será un misterio. Bueno, sería un gran misterio. Casos se dan también, ¿no? Pero, sí, en cualquier caso, este libro ya tenía 5 años cuando salió. Y autor de otras obras como La lápida templaria, la trilogía templaria, que hoy sí podemos decir quién es el autor, ni más ni menos que Nicholas Wilcox, que es nuestro invitado, Juan Eslava Galán. Yo no sé si te hizo mucha gracia o no que al final se desvelara que tu alter ego eras tú mismo. Bueno, yo lo estaba haciendo y tenía su gracia hacerlo, ¿no? Porque incluso recibía cartas. Como yo aparecía como traductor, recibía incluso cartas diciéndome que ya podía esmerarme un poco más, porque se notaba demasiado que venía del inglés. Yo respondía amablemente diciendo que esto está muy mal pagado, el trabajo de traductor, y uno no puede estar tan pendiente de ello, ¿no? Pero sí, tenía su gracia, pero bueno, en el momento que ya se supo que era yo, ha dejado de tener gracia, por eso he dejado de escribir. Ya no vas a publicar ninguna más, ¿no? Con ese seudónimo, con el Wilcox. Ya le teníamos cariño, pero es verdad que para ser inglés conocía mucho los entresijos de Jaén, entonces era un poco sospechoso. Bueno, pero hay ingleses, ya se sabe que hay hispanistas ingleses que conocen mucho nuestros entresijos y que le pueden tener cariño al cocido madrileño y a otras cosas. No olvidéis que Gerald Brennan se hizo prácticamente andaluz de pro. Sí. Granadino. Gerald Brennan es otro de los fugitivos de la Primera Guerra Mundial que se hizo andaluz porque él en realidad iba buscando un sitio donde podía vivir cómodamente con poco dinero. Y lo hizo, realmente. Además, sí, realmente. En las alpujarras de aquella época, desde luego sí que había que vivir de forma muy humilde, no te quedaba otra. Sí. Y eres también autor de obras, bueno, ya, que yo sepa ya tres, con un título parecido. La historia de España contada para escépticos, la historia del mundo contada para escépticos y este último libro del que vamos a hablar, La Primera Guerra Mundial, contada para escépticos. Sí. ¿Hay tanto escéptico por ahí suelto? No hay lo suficiente. Tenía que haber más escépticos. Por eso yo intento abonar ese lecho y que cada vez lo haya más, porque es importante, ¿no? Cada vez se nos miente más, por lo tanto es bueno ser escéptico. A ver, Juan Ignacio, yo quisiera traer un libro que es un libro que ya lo he leído varias veces porque me encanta cada vez que lo vuelvo, que es Guadalquivir. Sí. Qué novela. Por cierto, además también ganadora de un premio. Sí. Fíjate, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que así se llamaba hasta que surgió la Segunda Guerra Mundial, donde hay discrepancias suele ser con los muertos, como siempre pasa, ¿no? Yo he oído un poco de todo, es decir, desde que hubo 9 millones de muertos entre militares y civiles, que si 10 millones, que si 11, y en tu libro estableces la cifra de 19 millones sí, en total. Porque yo tengo en cuenta también los que murieron por la gripe española, que no hubiesen muerto de no estar Europa en guerra y por lo tanto la gente malnutrida, etcétera, ¿no? Hubo una epidemia de gripe que curiosamente partió de Estados Unidos. Exacto, sí. Y ahora se le llama la gripe española porque el único país, como no éramos beligerantes, que dijo claramente que había epidemia de gripe fuimos nosotros. Los otros países lo ocultaron cuidadosamente, ¿no? Y esa epidemia hizo una mortandad en Europa impresionante. Bueno, se habla de 50 millones de muertos. Sí, bueno, quizás la cifra sea exagerada, pero no sería exagerado decir que en torno a los 9 o 10 millones de muertos. Por lo tanto, yo creo que estos son también víctimas de la guerra mundial, porque de otro modo no habría habido tanta mortandad por la gripe. Carlos, tú también eres autor, como he dicho, de la Gran Guerra. ¿En esas cifras estás de acuerdo? Yo personalmente no, pero por un tema de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, actualmente, a diferencia de la primera, sobre la Segunda Guerra Mundial hay estudios ahora trabajadísimos sobre las revisiones de los números de muertos. Es un proceso que iniciaron dos naciones aliadas, primero la antigua Unión Soviética, porque la Unión Soviética no aceptaba lo de los 22 millones de muertos, a pesar de que ha sido el país que más sufrió la Guerra Mundial, y China no aceptaba de sus 13 millones de muertos, que tampoco está nada mal. Entonces entraron en un proceso de revisión en el cual ellos consideraban los muertos directos e indirectos de la guerra en función de una serie de parámetros que se basaban en los resultados de las heridas, fallecimientos posteriores, etcétera. La Unión Soviética actualmente ha detenido su conteo en aproximadamente los 30 y algo millones y China está aproximadamente por los 20 y tantos. Pero si contáramos los derivados de enfermedades, eso incluso en la Wikipedia, por ponerle algo que cualquiera puede ver, hay análisis trabajadísimos y muy bien hechos donde se puede seguir país a país, territorio a territorio, zona a zona, cuál fue el impacto real de la guerra mundial. Si contáramos el impacto real de la guerra mundial, estaríamos hablando casi de 100 millones de muertos, cuando las cifras oficiales de la Segunda Guerra Mundial están entre los 55 y los 60 millones de muertos. Claro, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que es que entonces habría que revisar hacia atrás, por ejemplo, guerras como las guerras napoleónicas o la guerra secesión americana, o incluso guerras que tienen lo que se llama muerte indirecta, como por ejemplo la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde aniquilaron a prácticamente uno de cada 10 hombres. Hombres, es decir, el sexo masculino. Entonces, esto claro, es decir, nosotros hemos preferido mantenernos en la cifra oficial porque, para el caso nuestro, era secundario, simplemente nos da igual. Es verdad la injusticia lo de la gripe española, porque esto quiero hacer un pequeño comentario que me empieza a preocupar. ¿Por qué España no consigue nunca eliminarse sus leyendas negras? O sea, ¿por qué arraigan con esa facilidad? Y a pesar de que todo el mundo sabe que no es así, nadie lo cambia. Sigue siendo la gripe española. Ad eternum, es decir, para siempre. Yo diría que es por la memoria histórica. España en el siglo XVI, cuando se estaban forjando las naciones de Europa en realidad, acojonaba a mucha gente. Y sobre todo a los holandeses, que eran los que tenían casi todas las imprentas, y a los ingleses. Entonces surgió esa visión de la leyenda negra, y como nosotros somos un pueblo también un poco de un poco masoquista, pues quiere decir que lo hemos aceptado casi como, en fin, como una cosa natural, ¿no? Nosotros mismos decimos que nuestra Inquisición fue terrible cuando fue de las menos terribles de Europa. Lo que pasa es que duró mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo aceptamos siempre esa leyenda. No sé qué historiador decía que España es la única nación que ha pedido perdón por cosas que no ha hecho. Sí, bueno, sí. Pues yo creo que es verdad, sí. Ese complejo de culpabilidad nos persigue, en parte fomentado por nosotros, en parte fomentado por nuestros enemigos, ¿no? Ya los ingleses y los franceses se han encargado de hacer todo esto. Lo que pasa es que esos eran el pasado, un poco en el siglo XVI, siglo XVII. Que esto ocurriera en pleno siglo XX, con esta gran guerra, donde además se sabe que ese virus sale de un fuerte militar, el de Fort Riley en Kansas, pero claro, ninguno de los beligerantes en ese momento, la gran guerra, claro, quería dar esta noticia porque animaba a los que estaban, claro, allí, claro. Y el único que se hace eco, como bien decía Juan, son los españoles, y pum, le cae el San Benito, nunca mejor dicho, por lo de la Inquisición del San Benito, ¿no? De hecho, los ingleses, cada vez que en las series inglesas, cada vez que tiene que morir alguien de golpe, o muere en el naufragio del Titanic, o muere por la gripe española, ¿no? Es decir, que es un recurso muy sí, pero siendo España la que menos lo sufrió, muy normal. Solo 150.000 censados por muerte por gripe en esa época. Sí, pero hay que reconocer que fue una epidemia terrible. Hay casos curiosísimos, hablando de la Primera Guerra Mundial. El ejército de Leto Vorbeck, la unidad militar alemana que combate en África Oriental, que queda aislada durante toda la guerra y que se rinde unos días después del final de la guerra, tiene más muertos en los meses finales, o sea, cuando se han rendido antes de volver a Alemania, por la gripe que en combate. Es un dato. Es una cosa curiosísima. La Primera Guerra Mundial tiene más muertos por enfermedad que por combate. Sí, sí. Pero también era normal. Era una guerra librada en unas condiciones terroríficas. Normal. Bueno, ya sabéis que uno de los grandes historiadores alemanes, Oswald Spengler, él comentaba en el año 1936, en la decadencia de Occidente, que toda gran civilización, y él asociaba a Europa como una gran civilización, tiene que tener tres guerras. Y entonces él, en el 36, dice que, bueno, que hubo ya una guerra, ya, por supuesto, ya había pasado, que era la Gran Guerra. Él vaticina que tenía que haber otra, es decir, una Segunda Guerra Mundial, y efectivamente acierta, porque el libro es de... Bueno, él fallece en 1936, por lo tanto, es anterior el libro, y él comenta que tiene que haber una tercera más, para que, de alguna forma, se reajustara un poco los patrones de una civilización y aprendiera de lo que tiene que aprender. Es decir, que la guerra no es el camino para consolidar una civilización, pero sí es necesaria para regular la población. Y él pensó que esa guerra iba a ser en el año 1964, la Tercera Guerra Mundial, que por suerte no ocurrió. No iba mal descaminado, No iba desencaminado porque por ahí iban todos los tiros. Es lo que llama la conjetura de Spengler. Pero bueno, es muy llamativo cómo, desde un punto de vista histórico, pero también sociológico, hay veces que las guerras se pueden prever con bastante tiempo de antelación. En el caso de la Gran Guerra, mucha gente, sobre todo los estrategas, sabían perfectamente qué iba a ocurrir, ¿verdad, Juan? Sí, porque, bueno, el hecho de que hubiese un atentado en Sarajevo es una cosa casi anecdótica, ¿no? Llevaban ya como mínimo 10, 12 años preparándose para la guerra. Yo incluso diría que los franceses llevaban desde que perdieron la guerra franco-prusiana, ¿no? Llevaban sembrando odio en las escuelas a los niños con lo que aquella cosa irredenta de que había que conseguir que les devolvieran los alemanes la Alsacia y la Lorena, ¿no? Se estaban preparando todos para la guerra, ¿no? En todos los sentidos. lo que no preveían, porque en las academias militares se le había quedado un poco la doctrina un poco anticuada, era que la revolución armamentística a la que estaban asistiendo iba a revolucionar también la estrategia y las tácticas de la guerra. Eso era lo que no previeron, ¿no? Pero que tarde o temprano iba a haber una guerra, es evidente que se estaban preparando para ella. No, para que siempre se estaban preparando en esas clases sociales, que no era el pueblo, que el pueblo no veía venir el gran golpe que estaba a punto de desencadenarse. Es que hay una cosa muy curiosa. La guerra mundial, la primera, a diferencia de la segunda, a la que se va, sinceramente, con mucho más miedo, pero con mucha más conciencia de la que te vas a meter, es una guerra muy mal planeada por todos los lados, por todos los bandos. ¿Estarás de acuerdo conmigo? No lo sé, quería tu opinión también. Hay un momento en la crisis esta de caída de fichas dominó, que se van declarando la guerra unos a otros, en el verano del año 14, que Bárbara Tuchman, en su libro En Cañones de Agosto, lo explica a la perfección, que intentan de una manera desesperada los militares, los que son conscientes de la que se están metiendo, parar aquello. Pero se dan cuenta que la maquinaria que van engrasando 30 años para que se peguen, claro, no se puede parar, porque parar es todavía peor. Con lo cual deciden seguir adelante y confiar en que la guerra sea rápida y, como quieren la mayoría, sí, no llegue más allá de Navidad. Sí. Una cosa curiosa. Realmente no creían que fuese... Es decir, hay que decir que fueron todos alegremente a la guerra. Sí. No solo la aristocracia, que era la que principalmente formaba la oficialidad de los distintos ejércitos y que también tenía un motivo para ir a la guerra, y era que se estaba sintiendo, la aristocracia europea se estaba sintiendo un poco preterida frente a los movimientos obreros que están surgiendo y tal, y entonces ellos quieren de algún modo también una guerra psicológicamente para volver a situarse en la posición dominante que tenían antes. Pero es que el pueblo también va alegremente a la guerra. El pueblo va a la guerra porque sencillamente la propaganda, que ha funcionado muy bien, le ha hecho creer que esto va a ser pan comido y que... Se pensaba que no iba a durar más de ese año, del 1914. Sí, creían que en Navidad la pasaban en casa. Exactamente, claro. Sí. Y ese fue el gran error. Que, por cierto, en Navidad ocurre una cosa muy curiosa, que luego comentaremos, que es la tregua de Navidad, donde se produce un pequeño milagro. Y es que los beligerantes al final cantarán villancicos juntos. Sí. Pero bueno, si en 1914 los imperios centrales estaban preparados para la guerra, yo creo que ya estamos preparados para nuestro filandón. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Comienza el filandón. Claro, cuando se habla de la Gran Guerra, nos encontramos con muchos datos conocidos, con muchos cruces de camino, pues ya bastante frecuentados, en lo que se habla de cifras, en fin, de los beligerantes, de las distintas batallas, de todo aquello que ocurrió. Pero hay toda una parte extraña, vamos a llamarla sobrenatural, y que nos gusta mucho además destacar en nuestro programa, ¿no?, La Escóbula de la Brújula. Y una de ellas son esas premoniciones, esos sueños que hubo anteriormente de que se preparara el conflicto. Hubo uno como muy inmediato, que fue el del obispo Lange, ¿no?, donde él ve en un sueño, además más bien una pesadilla, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero luego otros personajes, algunos muy conocidos, como Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente, que también vio una escuadra de navíos aéreos silenciosos que bombardeaban distintas ciudades y que había millones de muertos, o incluso Carl Gustav Jung, que en 1913 él está viajando en tren y él tiene una visión terrorífica, donde ve oleadas de cadáveres que están invadiendo Europa y ríos de sangre. En fin, todas estas cosas, lógicamente, se confirman posteriormente. En este momento él cree que algo malo va a ocurrir, pero es como pequeños rasgones del tiempo y del espacio donde tú vislumbras ciertos acontecimientos, pero luego no sabes lo que ocurren hasta que se va confirmando como si fueran unas piezas del puzzle. En ese sentido sí que hubo varios casos, ya digo, el más conocido posiblemente fuera el del obispo Lange, que creo que además tú, David, lo conoces bastante bien, porque acertó plenamente. Lo que pasa es que estamos hablando de unas horas previas a que eso ocurriera y que fuera el detonante de esa Primera Guerra Mundial, a pesar de que sabemos que eso era la gota que rebasaba el vaso. Había ya muchas más cosas donde ya se las tenían juradas para empezar a invadir territorios. David, sí, ¿cómo ocurrió someramente aquello? Sí, el caso es que fue un... Posiblemente, como decíamos, todos cuando estudiamos recordamos ese atentado al archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, que fue la gota que colmó el vaso y que llevó a esa Primera Guerra Mundial, a esa gran guerra, ¿no? Pero ese, como decía, ese gran caso dramático, una revelación en forma de sueño que tuvo el obispo, que era Monseñor Joseph de Landy. Él, en la noche del 27 de junio del año 14, de 1914, él tiene esa pesadilla en la que ve sobre su escritorio, ahí en su despacho, una carta que llevaba el escudo de armas del heredero, que era de hecho el heredero al trono, de Francisco Fernando, en el que, ahí aparecía el ribete negro, etcétera, ¿no? Y al abrirla, él entonces, en aquel momento, fue testigo de una escena terrible que él, luego él cuenta, ¿no? Él estaba junto a su esposa, estaba sentado dentro de, digamos, de un automóvil y de una manera así sorprendente, ¿no? Un par de hombres armados entran, se le acercan y le disparan a quemarropa, ¿no? Entonces él, cuando lee el texto de la carta en el sueño, decía: su eminencia, querido doctor Delany, mi esposa y yo hemos sido víctimas de un crimen político en Sarajevo. Nos encomendamos a sus oraciones. Y la carta estaba fechada el 28 de junio de 1914, a las 4 de la tarde. Eso significa que al día siguiente fue cuando el obispo recibe la noticia del asesinato. Pero cuando, ¿no?, él recibe ese sueño, todavía está vivo el archiduque. Evidentemente, porque fue la noche anterior. La noche anterior a que el nacionalista serbio, hiciera el atentado, ¿no? La mano negra. Sí, y luego ya posteriormente, hombre, fíjate, antes has estado nombrando a Edgar Cayce. Edgar Cayce, yo creo que, tiene alguna referencia a esa gran guerra, pero sobre todo yo creo que lo podíamos estimar más en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque en aquella época él era bastante joven, estamos hablando que, si no recuerdo mal, él nació hacia finales del siglo XIX, entonces era muy joven y todavía estaba, tenía, digamos, esas virtudes. Ya tenía los poderes. Incipientes, ¿no? Sí. Sí que escribió alguna cosilla respecto a esa Primera Guerra, pero sobre todo la gran profusión de profecías fueron en la Segunda Guerra Mundial. Tú, Juan, ¿qué credibilidad das a este tipo de testimonios, de visiones, de premoniciones, de futurólogos, ¿no? ¿De alguna forma tú crees que acertaron o, fue casualidad? Bueno, en el caso del obispo no me lo creo, porque si llevan 2000 años engañando a la gente, ¿por qué no van a engañar? Y sobre todo 24 horas antes, ¿no? Decía, a toro pasado, dijo, no, yo anoche soñé tal cosa, y no me lo creo, ¿no? Pero luego también es cierto que mucha gente puede tener esa premonición por una cosa muy simple, ¿no? Y es porque todo el mundo sabe que se están preparando, o mucha gente sabe que se están preparando para la guerra. No estaréis soñando con Putin y Ucrania. Y entonces, pues... Porque me preocuparíais. Pues, hombre, si fuéramos obispos, igual funcionaría el tema, ¿no? Pero aquí me parece que ninguno de nosotros está por la labor. Yo creo que son coincidencias, ¿no? Coincidencias de que si hay una preocupación porque puede haber una guerra, pues la gente puede soñar con que la hay, ¿no? Y puede ver todas esas cosas, ¿no? Hubo un escritor famoso, Arthur Conan Doyle, que también tuvo un sueño, esto fue en el 1917, ya estaba la guerra ahí en su pleno fervor, que sueña con el río Piave, asociado a que va a ser como el escenario de una gran batalla, como efectivamente luego lo es, ¿no?, entre los italianos y los alemanes. Y luego, eso puede quedar como algo anecdótico, lo que pasa es que, bueno, Conan Doyle pues tenía una cierta relevancia social y sobre todo mediática, ¿no?, gracias a sus novelas. Pero, como bien sabéis, en la Primera Guerra Mundial muere uno de sus hijos y eso es lo que le hace convertirse un poco, como se llama, a la nueva religión, que es el espiritismo, y cambia radicalmente un poco casi toda su postura racionalista por una postura mucho más crédula en su obsesión de ponerse en contacto con su hijo muerto. Sí, sí, sí. Bueno, el espiritismo entonces está de moda, es una nueva religión. Pero que se avivó con la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, obviamente se aviva porque muere tantísima gente joven que las madres, sobre todo, y las abuelas, pues tienen la tentación. Claro. De que aunque los curas en los púlpitos estén diciendo que, en fin, que no, que hay que tener resignación cristiana, etcétera, es muy difícil resignarse cuando un hijo tuyo veinteañero ha muerto en el frente y a lo mejor no sabe ni dónde ha muerto, porque hay que decir, claro, que en esta guerra los desaparecidos son legión, sencillamente porque se volatilizaban debido a la artillería y a otros. Entonces, el no encontrar el cadáver del hijo o del nieto para hacerle debidamente el para hacerle sí, el duelo, el enterramiento, el duelo, pues claro, eso es muy duro, eso es durísimo, ¿no?, que desaparecido y pasan años y está desaparecido. Es muy normal y muy humano que echen mano del espiritismo, que, como digo, está entonces de moda, para sencillamente para ponerse en contacto con él si es que ha muerto. Luego lo tocaremos porque esa es la base de la leyenda, por ejemplo, el régimen de Norfolk. Luego bueno, ya, pero es que incluso ahí ya no solo es para esas madres, novias, esposas de los fallecidos, era la expectativa, la posibilidad de que todavía estuvieran vivos. Claro. De hecho, una de esas premoniciones tuvo que ver con el hundimiento del Lusitania. Hundimiento de Lusitania, que no tiene nada que ver con una cuestión bélica, en fin, un transatlántico, con pasajeros civiles, pero al final un submarino alemán, el U-20, le da por cargárselo el 7 de mayo de 1915. ¿Tú crees que eso fue un error de estrategia? No creo que fuera un error. Es un acierto de estrategia de Churchill, que fue el que lo dejó sin cobertura para que el submarino alemán lo pudiera hundir. ¿Para justificar un poco la entrada luego de Estados Unidos? Claro, a Estados Unidos había que animarlo a que entrara en la guerra. Estados Unidos necesitaba a Wilson, el presidente de los Estados Unidos. Sí, que era un poco dubitativo, ¿no, Wilson? Bueno, él basaba su campaña, la segunda, en que yo os he mantenido fuera de la guerra. Claro. Por lo tanto, para que entraran en la guerra, hacía falta pues algo importante, ¿no? Un Pearl Harbor, a ser posible, ¿no? Como ocurrió en la segunda. Y el Pearl Harbor fue... Bueno, no entraron inmediatamente después de lo de este submarino. Y sobre todo, aunque los ingleses se han preocupado muchísimo de destruir el pecio del Lusitania, sí, para que no se averiguaran ciertas cosas, al final sí se ha averiguado que llevaba una carga bélica. Porque yo aquí en mi libro tengo incluso una fotografía en color del pecio y se ve que iba con una carga bélica. Es decir, que en esta ocasión los alemanes tuvieron razón en decir que, bueno, que estaba participando activamente en la guerra. De hecho, condecoraron, ¿no?, al comandante del submarino U-20. Claro, hay una cosa muy curiosa. Yo soy de los que sostiene, bueno, realmente la historia nunca sabe cómo puede ocurrir. Alemania estuvo a punto de ganar la Primera Guerra Mundial. A punto. Pero la misma razón que estuvo a punto de hacerse la ganar es la que se lo hizo perder con seguridad. Y es que cuando se deciden finalmente lanzar la campaña de la submarina sin restricciones, ellos saben que si lo hacen como lo hicieron, tarde o temprano podía Estados Unidos acabar entrando en su contra. Claro. Pero si no lo hacían, perdían con seguridad. Con lo cual, luego hablaremos del telegrama Zimmermann, pero son esas situaciones que son fundamentales. Son un damero maldito. Es decir, hagas lo que hagas, no tienes más remedio que hacerlo. Bueno, hay un momento en el año 17 que Inglaterra no aguantaba. Si se iban hundiendo al ritmo que llevaban de tonelajes hundidos de suministros. O sea, que se hundían, y si los ingleses hundían, se hundía Francia. Entonces, realmente, no tienen más remedio. Entonces, ellos se deciden finalmente por una campaña submarina enloquecida. Bueno, España la hace en polvo, la flota mercante. La flota mercante española era en 1914 la tercera del mundo. Entonces realmente la hacen polvo durante la guerra mundial, porque hay un momento que no pueden parar. Saben que es la única posibilidad que tienen. Pero por otro lado, saben que si siguen presionando, tarde o temprano, las naciones neutrales les van a ir declarando la guerra como fue cayendo. Fueron cayendo como fichas de dominó una tras otra. Bueno, pero luego nos compensaron. Al finalizar nos compensaron. Sí, no, claro que nos compensaron. El Dalo es alemán. Claro, pero vamos a ver. No, el Dalo es americano. No, el Dedalo es un barco, es una historia muy rara. Tú te refieres al primer Dedalo, claro, al portahelicóptero, claro, que no tiene nada que ver. El primero que nos regalaron los alemanes en Alucemas. Sí, pero que era un portacontenedores. Siendo como éramos neutrales, nos hundieron, más de 90 barcos. Efectivamente. Pues menos mal que éramos neutrales. Claro, pero es que ocurrió con todos. Claramente. Sí, sí, que si no, da igual. Si no, los americanos hunden otra cosa para entrar en guerra. Habéis hablado del telegrama Zimmermann. Yo creo que es también la puerta un poco que abre a la posibilidad de que Estados Unidos entrara en guerra, porque yo creo que ahí estaba la clave. Se sabía perfectamente que los bandos estaban muy divididos, en fin, los muertos por un lado y por otro tampoco estaban determinando quién estaba ganando y quién estaba perdiendo, pero que entrara a Estados Unidos era clave, ¿no? Y ahí sí que parece ser que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Zimmermann, sí que comete ese error intentando que entrara a México. ¿Para qué? Para debilitar de alguna forma a Estados Unidos o quitarle las ganas. Dice, vamos a crear una especie de guerra con México y a ver qué ocurre. Eso ocurre en el año 1916, en enero de 1916, y eso que se utilizaba por entonces un código súper secreto que tú mencionas, Juan, en tu libro, de máxima seguridad, el 0075. Digo, bueno, si era el código súper secreto, ya me dirás, porque quedó interceptado y descifrado a la primera de cambio. Algo, hay muchos paralelos entre la primera y la segunda guerra, ¿no? Y uno de los paralelos es que los alemanes siempre están seguros de que sus códigos, como son más listos que nadie, no los descifra nadie. Y en alguna ocasión, antes de que empiece la guerra, ya lo tienen descifrado el código. Y por lo tanto le están leyendo todo, ¿no? Claro. Y el caso de Zimmermann, pues claro, se lo descifraron. Y eso fue también una torpeza, porque era de no tener mucha idea de cómo funcionaban las cosas en México, intentar que México se metiera con los Estados Unidos. Es que, ¿no?, México estaba con Pancho Villa, en fin, ahí luchando, sí, pero, contra el presidente Carranza. No tenían otra. Además, todavía no había terminado esa contienda. Claro, que va, que va. Demuestra una gran ignorancia. Por eso siempre se dice, pobre México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Jamás hubiese entrado México en esa guerra. Nunca hubiera entrado, pero bueno, pero sí que animó que al final Estados Unidos, claro, diciendo, bueno, si nos, sí, quieren hacer una especie, digo, de pinza. Una tremenda torpeza diplomática. Claro, y al final Wilson entró, como no, ¿no? Y eso que a México le habían prometido, ¿no?, si ganaban la guerra y entraba, por supuesto, Arizona y Nuevo México, pero no, desde luego, claro, sabía que no tenía ningún tipo de posibilidad. Absolutamente ninguno. Por cierto, Miguel, pues, hablando de códigos súper secretos, creo que también se utilizó, ¿no?, a ciertos indios y sobre todo su lenguaje hablado para esta transmisión secreta de mensajes. Claro, todo el mundo conoce las historias de los navajos, de su participación en la, claro, Segunda Guerra Mundial, pero hubo un precedente, no, claro, claro, hubo un precedente de los indios, a ver si lo digo bien, Chuta, que son los... Te queda como lo dices, que el Chuta, Chuta. Son unos indígenas del sur de Oklahoma que, claro, al ser un conflicto a nivel mundial, pues también participaron y estaban pues una serie de estos indígenas participando del bando de los Estados Unidos en algunas regiones de Francia, y el coronel estadounidense que estaba al mando de esta operación, el comandante Fleur, se dio cuenta de que él, cuando, claro, sus hombres estaban haciendo sus cosas, el grupito este hablaban en su propio idioma y no les entendía nadie. Entonces cayeron en la cuenta que los alemanes, que eran buenos en el inglés, ¿sí?, podían descifrar algunas cosas, pero sin embargo el idioma de los Chouta era completamente imposible. No te digo cómo se llamaba el idioma de los Choutas, porque sería algo parecido a eso. Sí, claro. Pero claro, fíjate, hablamos de esas dificultades a la hora de decirlo. Ellos también tenían sus dificultades, porque hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial es una gran guerra tecnológica, en cierto modo, porque se inventan nuevas armas, sí, sí, se desarrolla a muchos niveles tecnológicos todo ese armamento bélico, y surge un problema para estos indígenas, y es que no tienen palabras para, por ejemplo, decir ametralladora. Sí, claro, a ver. O incluso cosas tan sencillas, pues eso, como cuestiones de armamento que se les escapan. Sí, o como dice Zeppelin. Claro. Es completamente imposible. Sin embargo, ellos sientan el precedente para que luego, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el Pacífico, los indios navajos sirvan para trasladar mensajes con el Vietnam y que los japoneses no lleguen nunca a interceptarlos. Bueno, eso ocurre bastante con muchas, digamos, lenguas más antiguas, en las que, bueno, pues evidentemente, a ver cómo vas a decir, pues eso, Zeppelin, autobús, etcétera, etcétera. No existen ese tipo de, claro, de palabras adecuadas para ello, pero es que incluso, que tuve la fortuna de vivir durante 14 años en el País Vasco, a mí me decían no tenían, o sea... Existen, por ejemplo, tú puedes decir perro, que es chacurra, pero no como insulto. Con lo cual, cuando en las manifestaciones o cosas similares se ponen a vociferar ese término en euskera, resulta que no existe dentro de lo que es el idioma, ni en el batúa, por supuesto, que es esa codificación que se ha hecho posteriormente, no existe el significado de insulto. O sea, tú puedes decir, yo qué sé, hijo de lo que sea, pero nunca como insulto, o en el caso de perro o cerdo o lo que sea. Con lo claro. cual, imagínate para... Yo recuerdo que ahí teníamos el cachondeo, y con eso ya termino, porque bueno, yo justo empezaba a estudiar el euskera y tengo, y parto de la base que tengo mucho cariño, muchísimo cariño a esa tierra. Teníamos el cachondeo en el instituto, que yo estaba en aquella época haciendo el BUP ahí, y decíamos, ni cogiche en autobusa para ir al instituta. Es decir, yo creo que lo ha entendido todo el mundo. Vasco puro. Bueno, es fácil, además, porque si tienes que decir aeropuerto, ¿cómo lo dirías en vasco? Aeroportúa. ¿Ves? Decías, Miguel. Sí, nada, mira, en el año 1918, concretamente el 26 de octubre, es cuando la primera vez que se introduce este código, que lo usan para una retirada, y ven que funciona, y luego, como ya digo, tenían ese problema con las palabras de las que estamos hablando, lo que sí que hicieron para intentarlo solucionar, pero digo que aún así no solucionaban nada, era buscarle sinónimos a las palabras. Entonces, por ejemplo, ametrallador era pistola que disparaba muy deprisa. Claro. Pero claro. O pistola tartaja. Claro, pero eso alargaba mucho los mensajes y también lo complicaba. Es decir, fue el inicio, el ensayo de estos códigos con los indígenas norteamericanos, que luego, como digo, tuvo su final feliz en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial fue pródiga en acontecimientos terrestres y también aéreos. Y uno de los grandes ases de la aviación alemana, os podéis imaginar que era ni más ni menos que Barón Rojo. Estás escuchando La Escóbula de la ¿Quién mejor para cantar las hazañas del Barón Rojo que Barón Rojo, no Javi? Pues sí, así es. Von Richthofen, que muere el 21 de abril de 1918, y encima, para colmo, yo no sé si le haría gracia a esa especie de guiño del destino, pero no muere en combate aéreo, sino por una bala disparada desde tierra, después de haber matado a 80 pilotos enemigos. Es que enemigos en el aire no podían con él. No, no podían, es verdad. Un tío que realmente, bueno, pues generó toda una leyenda alrededor. Un poco lo que decía Carlos, si no hubiera muerto tan joven, si hubiera sobrevivido, ¿tú crees que hubiera pasado a la posteridad con esta fama legendaria? Hubiera pasado a la posteridad. De hecho, los pilotos que sobrevivieron, de los grandes ases que sobrevivieron a la Guerra Mundial, todos tuvieron luego unos grandes destinos. Claro, es decir, les fue muy bien. O sea, pero imaginaos, el mejor americano, Rickenbacker, fue el fundador de la Pan Am, de la línea de la Panamericana, en Florida. O sea, todos tuvieron una vida bastante, bastante buena. Y el motivo, o sea, la razón fundamental es porque durante un tiempo los pilotos se convirtieron en una alternativa al horror de la guerra. Era una cosa más elegante, no tragaban barro, ni caballeros, porquería, ni basura, combatían teóricamente, como dice Javier, uno contra uno. Era una cosa, eran ídolos de masas, como no puede ser un jugador de fútbol tipo Ronaldo. O sea, Manfred Welke comenta en una gira que hace por Alemania, invitado por Alto Estado Mayor, que tenía seguidores que le seguían, bueno, incluso un niño que sabía de memoria cada uno de sus combates. Entonces, bueno, les hacían regalos, les perseguían las fans. Bueno, era una cosa, como los cantantes de rock, era algo sorprendente. Dentro de esos grandes personajes que hubo en la Primera Guerra Mundial, que se generaron, no solo hablamos de conflictos bélicos, de muertes, sino, bueno, pues esto del Barón Rojo, auténticos ídolos, ¿no? Totem, que eran referencia tanto en el momento que ellos vivieron como posteriormente. Otro fue, otra, fue Mata Hari, ¿no? Juan, en el libro le dedicas un capítulo especial a esta mujer, a esta espía, ¿no? Que iba de bailarina exótica javanesa, a pesar de que javanesa tenía menos que de holandesa. Era, sí, holandesa, feilla más bien. Feilla más bien, sí, pero porque de hecho... enseñaba más, entonces hay que tener en cuenta que nuestros antepasados se encalabrinaban cuando veían un tobillo femenino. Y esta lo enseñaba todo. Enseñaba más, la danza de los siete velos hacía estragos. Entonces, obviamente, claro, ella tenía cierta fama. Había muchas bailarinas como ella, ¿no? Ella, sobre todo, su gran fortuna vino, primero porque la fusilaron. Sí, y segundo, esa fue una fortuna. Esa fue una fortuna, sí, la fortuna de la posteridad, ¿no? Y sobre todo porque después se hizo una famosa película, unos años después, que dio muchas vueltas por Europa, y entonces, pues, con Greta Garbo como, sí, como protagonista. Y entonces, pero como hay que decir que como bailarina no valía gran cosa, sí, aunque hacía un movimiento extraño de javanesa, ¿no? Y como espía tampoco, también era muy torpe. Doble espía, decía que era, ¿no? Sí, para, bueno, los alemanes y los franceses. Casi todos los espías eran dobles, ¿no? Ella, como espiaba en horizontal, pues podía tener amigos, amigos de las dos partes, ¿no? Pero había muchas mujeres de alegre vida que espiaban en horizontal, sí, en aquella, sí, época. Sí, era, ¿no?, muy normal, porque aquí ella, sobre todo, hizo su carrera en Madrid, en España, ¿no? Sí. Estaban recién inaugurados los hoteles, los grandes hoteles, el Ritz y el Palace. Y, el Palace. Uh-huh. Y eso eran auténticos nidos de espías, porque aquí había embajadas de todos los países beligerantes y había un montón de agregados comerciales en cada embajada que en realidad se dedicaban a espiar. Y precisamente ellos solían ir a tomar cerveza a la cervecería del Ritz o del Palace. Así que ahí había, entre ellos, obviamente no se hablaban porque eran enemigos, pero había un montón de correveidiles entre ellos y chicas como esta, de vida airada, que le hacían el trabajo, ¿no? Además, creo, además lo cuentas tú en el libro, que una de las habilidades que tenía esta espía, Mata Hari, no era su belleza exótica, que acabas de decir que no era tan bella, no era que bailara muy bien, que tampoco lo hacía, bien, no es que enseñara mucho cuerpo, que también lo enseñaba, pero tampoco era la única, no es que conociera distintos idiomas, sino porque tenía una, no sé si llamarlo también poder o habilidad, que era la presa de Cleopatra. Sí, la presa de Cleopatra. Probablemente ella la había adquirido en Oriente, donde es bastante frecuente, ¿no? Lo sigue siendo, ¿no? A estas horas yo creo que puedes contarlo. Es desarrollar, sí, bueno, se desarrollan los músculos de la vagina de tal manera que en lugar de tenerlos, digamos, pasivos, por decirlo así, como lo suelen tener las occidentales, pues las prostitutas orientales, y al parecer ella tenía esta habilidad. También se dijo que Wally Simpson tenía también esta habilidad y por eso tenía, siendo tan fea, tenía tan encantado al rey de Inglaterra, pues tienen los músculos de la vagina de modo que pueden contraerlos a voluntad y se puede decir que te ahorran todo el trabajo. El secreto de Camila Parker se ha descubierto. Hay una leyenda urbana que corrió por aquella época, ¿no? Y es que dice que fue delatada por Raquel Meyer, porque en fin, no aguantaba primero, sí, no, que rivalizara con ella, y luego se demostró que no, ¿no? Sí, lo que pasa es que como esto es un país donde hay mucha mala leche, los enemigos de Raquel Meyer pues le levantaron ese canco, ¿no? Bueno, el hecho de que se acostara con su marido Enrique Gómez Carrillo no influyó para nada, ¿no? Se acostaba con tanta gente que realmente no se puede decir que fuera por eso, ¿no? Porque ella era una chica muy liberal de lo suyo. Cuando muere fusilada, que por cierto es verdad que hay mucha leyenda absurda, mucha leyenda urbana, ¿no?, respecto a Mata Hari. De hecho, la foto que aparece donde es, sí, fusilada, que va vestida de negro, no, no es una foto auténtica. La foto es de la película, ¿no? Es de la película, sí. Sin embargo, sí, no, sí, se hizo foto. Se nos ha colocado por distintos medios como foto auténtica. Sí, sí. Pero sí es cierto que cuando ella muere fusilada, ese 15 de octubre de 1917, su cuerpo es entregado a estudiantes de medicina para que hagan, sí, de todo. Menos, sí, sí, la presa de Cleopatra, hacían de todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Con su cuerpo y su cabeza. También ha estado por ahí rondando, ¿no?, en ciertos lugares, hasta en el Museo del Crimen de París. ¿Hasta que ha desaparecido o la tiene un coleccionista? Coleccionista. Hay que tener en cuenta que hay coleccionistas de estas cosas, ¿no? La cabeza de Cromwell también se ha perdido. También la de Descartes. Lo mismo lo tiene el mismo. Las tres ahí tienen botes de cristal de cabeza. Sí, a ver, con ellas. Sí. El mismo que tiene la mesa de Salomón y la Mausolea. Hay coleccionistas para todo. Bueno, de uno de los personajes también influyentes de la Primera Guerra Mundial, como es Rasputín, también hay... De eso iba a hablar, digo, de habilidad, sí, sexual, habilidad sexual. Mata Hari tenía las suyas y ahí quedó demostrado, pero Rasputín tenía su puntito. Y ese puntito está también en un museo, sobre todo su miembro, sí, viril, bueno, para demostrar Mata Hari era una buena táctica y Rasputin era un buen estratega. El Lingan y el Johnny, como diría un hinduista, sí, ¿no? La parte masculina. Se compenetraban bien. Nunca mejor dicho. Por cierto, Miguel, de Rasputin se ha dicho muchas mentiras, ¿no? Uh-huh. Y una de las mentiras es la forma de morir. Dicho que era prácticamente inmortal, en fin, que se le envenenó, que se le disparó, que se le ahogó, muchísimas de estas cosas. Pero tú has descubierto recientemente de que mucho era propaganda que se había establecido para un poco para darle esa fama un poco de vulnerable, pero que al final no muere de la forma que nos han dicho. Claro, hay una ventaja en el caso de la muerte de Rasputín, que es que como a él le arrojan al río Neva en San Petersburgo, él, en esos momentos el río está pues prácticamente congelado, y cuando se halla el cadáver a las pocas horas o a los pocos días del fallecimiento, está congelado. Y entonces se puede recrear en cierto modo la autopsia en base a las fotografías que se obtuvieron del cadáver. Y es curioso que la descripción que hace de la muerte el príncipe Yusupov, que es oficialmente el asesino de Rasputín, son muy posteriores a la muerte, a la defunción de este santón ruso, y entran en contradicción, curiosamente, en algunos detalles con lo que revelan las fotografías. Y es que, por ejemplo, uno de los detalles que se aprecian claramente en la fotografía es que, según la versión del príncipe Yusupov, Rasputín, pues eso, después de intentarle envenenar con un pastel... Con varios. De incluso propinarle una serie de golpes y dispararle incluso por la espalda, acaba aún así vivo y lo tienen que echar pues prácticamente moribundo al río, y luego aparece con esas manos desatadas. En fin, toda una leyenda, toda una trama así muy policíaca detrás de esta muerte, pero que tiene detalles que, como digo, entran en contradicción. Uno de ellos es que el impacto que tiene de bala en la frente es de entrada, lo cual entra en contradicción con lo que dice el príncipe Yusupov al decir que le disparan por la espalda. Al huir. Claro. Exactamente, sí. Entonces, ahí ya no entran... Alguien miente y no era Rasputín. Claro, lógicamente. Parece ser que las últimas investigaciones ponen de manifiesto que precisamente en esos momentos uno de los espías más importantes, no recuerdo ahora lamentablemente el nombre, de los espías británicos que estaban indagando, sobre todo las tendencias belicistas que tenía Rasputín en ese momento, se encontraban también en San Petersburgo. En el Hotel Astoria, concretamente de San Petersburgo, que no estaba muy lejos tampoco del palacio del príncipe Yusupov. Al parecer, la intervención de los británicos en la muerte de Rasputín tiene su sentido con la Primera Guerra Mundial, y es que todo apunta a que Rasputín, con esas artimañas, con esas manipulaciones que tenía la familia del zar, estaba intentando disuadir al zar de seguir participando en la Primera Guerra Mundial, algo que lógicamente les vendría muy mal al país británico y que no pudieron permitir. ¿Cómo? Pues eliminando directamente a Rasputín del mapa. Como había se había generado bastantes enemigos ya de por sí, como el propio príncipe Yusupov, del que se hablaba que en Rasputín pues se beneficiaba a su mujer, como otras tantas mujeres. Bueno, Alejandra, ¿no? Alejandra, hay una profecía que se la tenía No. Sí. Alejandra, que era la mujer del zar, pero también la mujer del príncipe Yusupov y otra serie de mujeres de todo San Petersburgo. Tenía afamado miembro viril, y aparte de, bueno, pues todas esas artes amatorias que prodigaba, ¿no? Pero, o sea, ahí estoy con Miguel, o sea, por ejemplo, de todo lo que contó el príncipe Yusupov, por ejemplo, todo el tema del que fue envenenado con cianuro potásico en unos pasteles y tal, todo eso era mentira, y creo recordar que ya lo comentamos también en otro programa, porque él además, él seguía una dieta muy especial, él nunca tomaba dulces por cuestiones de, digamos, lo que decía, por azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, pero luego sí que hay esa parte curiosa en la que, bueno, pues cuando a las puertas esa de la Primera Guerra Mundial, o sea, la que está tomando el mando es Alejandra, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Pues que Rasputín fue adquiriendo cada vez mayor repercusión y mayor poder económico, por supuesto también político, o sea, político y por supuesto también económico. Pero sí que fíjate que él vio venir. Él sabía que tarde o temprano le iban a matar. Él ya unos años antes ya había, pues eso, a las puertas, me parece que fue en 1914, él ya había sufrido un primer atentado muy fuerte que casi le costó la vida, y a través de una mujer desconocida, y él ya ahí ya sabía que tarde o temprano, o sea, que a ese atentado le iban a seguir otros. Y él dejó escritas una serie de profecías, como tú estabas mencionando, Jesús. Sí, hay una carta, ¿no?, que creo que escribe la zarina diciendo algo así, que si al final él sabía que iban a atentar contra su vida, que tenía casi casi los días contados, y que si le mataba a alguien de la nobleza, pues sí, que los romanos tengo... iban a... La tienes ahí la profecía, sí, sí, sí, ¿no? Sí, tengo, si quieres, vamos, es un párrafo solo. Dice, siento que debo morir antes del año nuevo. Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, todo ello, digamos, con mayúscula, evidentemente, que si yo soy asesinado por comunes asesinos y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo. Permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 o más años. Pero, y aquí viene la historia, ¿no? Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre, y durante 25 años no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos. Ellos se matarán entre sí, y durante 25 años no habrá nobles en este país. Zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Grigori, el mismo, ¿no?, ha sido asesinado, debes saber esto. Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea, ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará vivo durante más de 2 años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Y acertó. Totalmente. Pero, fusilados totalmente. En Ekaterimburgo. Lo que pasa es que hay acierta en una cosa y falla en otra, porque eso de los durante 25 años al final se ha quedado corto. Durante muchos más años ya no hay nobles que se sepa, ¿no?, salvo que Putin sea de esa casta aristocrática, pero desaparecieron totalmente, ¿no?, junto con la revolución bolchevique, todo ese linaje zarista, que por otra parte pues les tenían bastante hartos, ¿no?, a lo que era el pueblo. A pesar incluso de esas leyendas, ¿no?, de esa supuesta hija que habría huido y que viviría en París, etcétera. Sí, bueno, Anastasia, vamos. Sí, pero es que se habló de esa leyenda de dos de sus hijas, uh-huh, que era por una parte Anastasia, luego se demostró, en fin, que esta mujer no regía y se demuestra sobre todo con el ADN, ¿no? Cuando la ADN, final muere, claro, se demuestra perfectamente porque se encuentran los restos, claro, ¿no?, de los es que en aquella y también época con María. No tenían esa tecnología. María Romanov, que incluso su historia llega hasta la península ibérica, llega hasta Cataluña, y ahí dice que también era una superviviente de ese fusilamiento. Luego también se demostró que era falso. Pero bueno, la verdad es que Putin son de esos personajes que ha generado no solo novelas, relatos, películas, como otro de esos personajes también de la Gran Guerra, mitificado por Hollywood, que es Lawrence de Arabia. Espía, sí, también. Sí. ¿Tuvo tanta importancia como se le ha querido dar? Sí, realmente tuvo mucha importancia, porque él fue capaz de aunar unas cuantas tribus y de dirigir, era un agente británico, y de dirigir sobre todo esas tribus contra los turcos, uh-huh, y sobre todo contra el ferrocarril turco. Sí. Una de las causas de la guerra, de la que casi nunca se habla, una de las causas de la guerra más serias es que los alemanes están construyendo un ferrocarril entre Berlín y Bagdad. Y eso es una lanzada justo en el centro de los intereses británicos y en el centro de los lugares donde se está sacando ya petróleo. La flota británica se está adecuando del carbón al petróleo. El petróleo va a ser el futuro de la humanidad entonces, y los alemanes, que lo están previendo todo esto, el modo que tienen de soslayar a la flota británica es precisamente con este ferrocarril. Entonces, el ferrocarril es uno de los objetivos de Lawrence de Arabia. Sí. Y lo que ocurre es que Lawrence de Arabia era una persona, en cierto modo era un romántico y, por cierto, un excelente escritor. Y él realmente creía en la causa de los árabes, creía que él podía ser una especie de fermento de levadura que hiciera que los pueblos árabes tuviesen cierta grandeza en el futuro, ¿no?, en lugar de ser unas tribus de desarrapados como lo eran entonces. El problema es que él le hacía promesas o consiguió que el gobierno británico hiciera promesas, pero el gobierno británico prometió lo mismo a varias familias de árabes, a varias de jeques, y a los judíos, por cierto, también, ¿no? Con lo cual dejó todo el conflicto que ahora hay montado en Oriente Medio procede precisamente de entonces, de las promesas de los británicos. Y también hay que decir que muy dignamente, cuando él vio que habían engañado, se habían servido de él para engañar a sus amigos los árabes, él se retiró al anonimato, o eso intentó, ¿no?, alistándose como un soldado normal en la RAF, y entonces fue cuando tuvo el accidente de moto y murió. Uh-huh. Es decir, que es la figura, yo diría que por excelencia, la figura romántica que hay en la Primera Guerra Mundial es él, más que el Barón Rojo. El Barón Rojo era un chuleta, no hay más que ver cómo posa, ¿no? Era un chuleta. Él y su hermano. Sí, sí, sí, son chuletas, ¿no? Sí, sí. De hecho, al Barón Rojo, antes no lo dijimos, lo derribaron precisamente porque él creía que se podía saltar sus propias normas. Él tenía unas normas en el circo volante, en su cuadrilla, unas normas muy estrictas para los pilotos, pero él no, él se las saltaba porque él pensaba, yo soy vulnerable, ¿no? Y por eso lo derribaron. Y demostró que era invulnerable, ¿no? Al final se reverenció un cadáver bonito, como diría Justin. Bueno, la verdad es que son esos personajes que forman parte ya de esa historia, de esa gran guerra, de ese siglo, ¿no?, que ya ha pasado. Pero alrededor de la Primera Guerra Mundial hubo varios acontecimientos paralelos. Algunos estamos comentando de forma directa. Uno, lo hemos dicho al principio, que era esa gripe española, ¿no?, que diezma a muchísima de la población europea, mucho más que las balas. Y otro es un acontecimiento muy significativo que ha marcado un hito dentro de la espiritualidad, y es ni más ni menos que las apariciones de Fátima en 1917. Pero antes, uh-huh, vamos con una pausa musical que nos va a poner en antecedentes de esa tregua de Navidad que hablábamos al principio. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of tenemos Paul McCartney, Gaitas de Paz, un vídeo que hizo en 1963 precisamente para eso, para homenajear esta tregua de Navidad que ocurre en la Navidad de 1914, pensando que hay poco quedaba ya de guerra, ¿no? Nunca se pensó que esto iba a durar mucho, y esa tregua curiosa, ¿no? Porque era la Navidad, los alemanes empiezan a cantar Noche de Paz, los ingleses acompañan, y al final se va creando una especie de situación extraña, cuando los dos bandos se habían puesto de prácticamente de monstruos, o sea, que no tenían que tener ningún tipo de consideración. Y al final no solo se levantan, se da la mano, empiezan a cantar villancicos juntos, sino que creo que hasta hay un partido de fútbol entre los alemanes, uh-huh, y los ingleses, creo que ganan los alemanes. Como siempre. Sí. Bueno, hay que poner las cosas en su justo punto. Primero, esa tregua no ocurre con los franceses y los alemanes, por ejemplo, ¿no? Y donde el odio está tan encendido que eso es impensable, que eso lo hagan los franceses. El cuerpo expedicionario inglés sí. Chicos jóvenes, casi todos ellos son voluntarios, sí, que están viviendo la guerra todavía como una aventura. Todavía no se ha puesto fea del todo la guerra. Y entonces, bueno, pues simplemente ese día que ellos pensaban pasarlo en casa y lo están pasando en trinchera, ven que los de enfrente son chicos como ellos, y bueno, y se da eso, que por supuesto el alto mando lo cortó radicalmente al día siguiente y ya no se volvió a dar. Uh-huh. Eso es poner las cosas en su justo punto, ¿no? Hay que decir que, en fin, como una nota de esperanza, que desde entonces, todos los años, en el lugar donde eso ocurrió, se juntan descendientes de unos y de otros y vuelven a jugar un partido de fútbol, ¿no? Sí, claro, porque el territorio era francés, pero vamos, los que toman la iniciativa son alemanes e ingleses, que son un poco los más juerguistas en ese sentido, ¿no? Los franceses, desde luego, no, porque bastante ya tenían con que hubieran invadido su territorio. También hay que tener en cuenta que esa, precisamente ese día hubo repartos especiales de coñá en un sitio y en otro. Sí. No solo el que les dio el ejército a unos y a otros, sino también el que recibían de casa, recibían paquetes de Navidad de casa. Entonces tenemos que pensarlo también en el contexto de que estarían medio borrachos todos, ¿no? Unos coñac y otros cerveza, ¿no? Otros cerveza. Bueno, pero realmente la tregua se produjo, fue un hecho insólito, no, porque y es nunca muy bonito más. Porque hay unas cuantas fotografías que se han conservado donde se ven que realmente están confraternizando unos y otros, ¿no? Sí, sí. Nunca más se ha producido una cosa similar, en ninguna otra guerra. Ya se encargó el alto mando de que no se... Sobre todo el alto mando inglés, que no le gustó nada aquello que hicieron sus soldados. Porque perdieron. Bueno, la verdad es que, claro, toda la propaganda anterior, claro, hay que verlo dentro de su contexto, pero toda la propaganda es que los alemanes, los germanos eran unos verdaderos salvajes, monstruos, que había que acabar con ellos, que prácticamente no tenían alma. Entonces, hay un detalle muy curioso. Cuando empieza la propaganda antialemana en Inglaterra, los primos germanos dejan de ser primos germanos para ser unos. Los asiatizan y los eliminan de su rama familiar y los convierten en una especie de monstruos asiáticos para separarlos del mundo germano al que realmente pertenecen, que es el mismo de los ingleses. Dentro de esa atmósfera, vamos a llamarla espiritual, ¿no?, que se genera en la tregua de Navidad, está lo que comentaba antes, ¿no? El 13 de mayo de 1917, en Portugal, que no era neutral, pues se produce esa aparición mariana, de tanta repercusión como años antes tuvo la aparición de Lourdes. Da tres secretos, como todos he sabido, el último fue revelado no hace demasiado tiempo, en fin, con el desánimo de muchísimas personas que pensaban que iba a hablar de una tercera guerra mundial, pero en los dos primeros secretos, que sí se revelan al poco tiempo, uno, si no recuerdo mal, habla de las penas del infierno, y el otro habla, entre otras cosas, de que el fin de la guerra, ¿no?, que se va a terminar, incluso que Rusia se va a convertir si al final sigue por los cauces católicos y apostólicos. Juan, en tu libro, ¿tú crees que eso ha sido todo una especie como de estratagema, de propaganda, pues para, en fin, en un gobierno republicano que por entonces tenía Portugal, para intentar llevar el asco a su sardina? De hecho, lo consiguieron. Es decir, de hecho, después de los milagros de Fátima y de todo lo que se montó en torno a esto, el siguiente gobierno que gana las elecciones es ya de signo católico. Uh-huh. Y luego finalmente y es una dictadura, la de tuvieron un dictador, el Salazar, que prácticamente era un cura laico, ¿no? Uh-huh. Es decir, que de hecho fue tremendamente efectivo lo de Fátima, fue muy efectivo. Donde no fue efectivo fue en el campo de batalla. Podían haber llevado un poco al cuerpo ejército portugués porque lo barrieron en 4 horas de batalla los alemanes. Claro, tuvieron la desgracia, tienen dos desgracias los portugueses, ¿no? La primera es que cogen a un montón de desgraciados que no sabían dónde los estaban metiendo y los meten en una guerra que ni les iba ni les venía, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, los ponen en un lugar del frente donde fue especialmente virulento el ataque alemán. Con lo cual, claro, aquello fue un absoluto desastre para los portugueses. En cierto modo, hay pueblos a los que alguna vez se les acusa de que son cobardes, como por ejemplo el italiano, y si nos ponemos a examinar la cosa, más bien son gente inteligente. El chico italiano analfabeto que lo coges del sur de Italia y lo lleva a los Alpes a que le pegue tiro a los austriacos, él dice, bueno, ¿esto de qué? Aparte de que no tienen sentimiento de patria todavía, porque la patria italiana es muy reciente, pues aparte de eso el chico pues dice, yo no soy de esta guerra, yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Y por lo tanto no se porta tan encarnizado y tan valientemente, digamos, como lo puede hacer un alemán o un francés, a los que le han lavado el cerebro desde hace años en que el enemigo es malo y tal, ¿no? Entonces, esto también hay que verlo en esos contextos para darse cuenta. Los portugueses fue una tremenda desgracia que por una cuestión política, presiones de Inglaterra, que siempre ha tenido a Portugal bajo el ala, pues que mandaran allí un cuerpo expedicionario y tuviera la desgracia que cayó en el peor sitio donde podía haber caído, ¿no? Sí, sí, además desde marzo de 1916 había declarado la guerra a Alemania, y yo creo que fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado, pero bueno, las cosas que ocurren. Una de las videntes de Fátima era Jacinta Marto, que por cierto muere muy pronto, pero muere como consecuencia de la gripe española. Sí, también hay que tener en cuenta también la providencia, providencia con P mayúscula. Había tres pastorcitos analfabetos que habían visto a la Virgen, y entonces a efectos prácticos con que haya uno ya es suficiente, porque si hay tres se van a contradecir, ¿no? Empezaron diciendo que la Virgen, las primeras visiones de la Virgen tiene la ropa por la rodilla, que entonces solamente lo usaban en los prostíbulos. Entonces los jesuitas, que están protegiendo todo el milagro, pues empiezan a manipular un poco a estos chicos, y entonces pues es muy oportuno que mueran dos de ellos, queda solo una, la más tonta de ellas, que eso, ¿no? Bueno, lo digo sin ninguna acritud, pero, en fin, y la más longeva, ¿no? Sor Lucía. Y no, entonces está ya pues perfectamente manipulable, pues ya le seguirán el camino toda la vida para que diga lo que conviene a la Iglesia que diga. Aparte de que los dibujos que hacen en principio de lo que acaban de ver, o sea, no tienen nada que ver con la Virgen María, parece más bien un pez, o sea, un pez con escafandra, o sea. No, se ha estudiado un poco lo que es la intrahistoria de esa desaparición. Sí, el trabajo. Entonces, se sabe perfectamente que lo que ven no es exactamente la imagen que luego se adora, claro, como bajo la advocación de la Virgen de Fátima. Pero bueno, eso nos llevaría también por otros derroteros. Pero es cierto que en ese año y con esa gripe española no solo muere esta vidente de Fátima, sino gente tan importante como Gustav Klimt, pintor, o escritores como Apollinaire, Edmond Rostand, etcétera. Y hubo personas que no murieron casi de milagro, pero que luego han dejado una huella literaria importante. El caso de Tolkien. Tolkien, él contrae la fiebre de las trincheras en la ofensiva del Somme, y prácticamente está a punto de morir. Pero bueno, como no muere, al final va a un hospital militar a finales de 1916, y ahí es cuando cuenta él mismo, y cuenta la crónica, que empieza a escribir no El Señor de los Anillos, sino El Silmarillion, ¿verdad? Sí, bueno, el Tolkien desde el principio, lo que hemos hablado antes del sentimiento de patriotismo, los ingleses lo tienen muy arraigado, y él ya desde el año 1912 está sirviendo de cadete en el regimiento de caballería de King Edward, y de ahí ya se asciende a teniente y cambia, me parece que es al 13º batallón de infantería de los fusileros de Longshire. Ahí es cuando en el Somme pilla la fiebre de las trincheras. Lo cual fue una suerte, porque ahora lo que pasó en el Somme. Joder. Sí, bueno, del club que era muerto de todas. El club que forma él, el famoso club de Bavaria del Té, un compañero muere y los otros quedan bastante mal en depresión. De los cuatro jóvenes que van a ser futuros profesores de Oxford de lengua. Lo curioso es que él en las trincheras empieza a escribir el Silmarillion. Entonces, conforme tú vas leyendo el Silmarillion y lees las crónicas de la Primera Guerra Mundial, puedes descubrir que los Nazgûl es el Barón Rojo y el Circo Volador, porque no hay nada que los detenga en el aire. Los tanques, evidentemente, son dragones. Cambia el concepto de guerra, lo que hemos dicho, y el salto cuantitativo y cualitativo de las armas es brutal. Sí, que le afectó la fiebre de las trincheras, ¿eh? Sí, le afectó, pero es que cuando tú lo lees, por ejemplo, el párrafo de la Cena de los Muertos, en las dos torres, está hablando del son. Está hablando de los cadáveres llenos de barro, muertos, hundidos en el agua, y él, de hecho, cuando vuelve y le... él sigue en la guerra, intenta seguir, ya le dicen que no porque le declaran por inválido, y en Inglaterra no quiere recibir ninguna medalla porque él considera que lo ha hecho por su patria y que es lo normal. Entonces no quiere recibir ni la paga por inválido, ni además ninguna medalla. Es curioso, porque luego sus hijos sí que servirán en la Segunda Guerra Mundial en la RAF, y lo mismo, hay unas cartas que él escribe que son preciosas, porque las cartas empiezan a hablar de la dualidad del bien y el mal del ser humano. O sea, una carta filosófica se de su puño y letra a sus hijos, que están todos luchando en el frente y ninguno muere. Pero las cartas son espectaculares, sobre todo las primeras en el año 43 y 42. Nunca llegó a terminar el Silmarillion. Creo que su hijo Christopher me parece que ha hecho un amago, ¿no?, para terminarlo. No, lo terminó Christopher, recogió todo, y los cuentos perdidos y los cuentos inconclusos. Él en vida en realidad solo termina El Señor y el Hobbit. Todo lo demás, que es lo verdaderamente cruel de la guerra, que son las partes que nadie se quiere leer pero que son muy fuertes, son notas que hacen las trincheras. Por eso digo que hay muchas historias paralelas alrededor de la Gran Guerra que también son dignas de tener en cuenta y que, bueno, pues aquí las contamos. Porque si estas personas hubieran muerto, algunas murieron, y solo queda su vestigio, su leyenda, su aureola, de las que acabamos de comentar, el Barón Rojo, Mata Hari, etcétera, de otras, si hubiera muerto, como hubiera sido Tolkien, una frase no hubiera que os voy quedado a decir, lo que ha quedado. Solo los locos o los imbéciles pueden contemplar sin horror el siglo XX. Esto lo dijo Tolkien a sus hijos en una de sus cartas cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Hombre, de hecho, el análisis exhaustivo por parte de psicólogos de la obra de Tolkien, él está haciendo una referencia continua, de manera idealizada, lógicamente, a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un libro, todos los libros de Tolkien son maniqueos, o sea, son los buenos contra los malos y sin intermedios de ninguna clase, y con un pirao, eso sí. Mete personajes piraos en sus obras que además son objeto de análisis y tal, como descontextualizándolo dentro, por ejemplo, personajes como Tom Bombadil, que por cierto no se toca en la película de Los Señores de los Anillos, aunque sí se toca en los libros, que es un personaje alegre, lo que es un gnomo de los bosques, enloquecido, no, pero además es un sabio, o sea, otros personajes que sí aparecen en las películas y eso, pero que evidentemente no entran Tom dentro. Tom Bombadil es un dios. Claro, efectivamente. Es un dios. Otros personajes, por ejemplo, que son no son un estándar. Por ejemplo, el caso de Gollum, en concreto Sméagol, no es un estándar, evidentemente. No es nada encuadrable dentro de una guerra, porque es un personaje como una especie de espíritu del mal, pero que va mucho más allá del mal, porque está por encima de prácticamente todo el mal. O sea, es algo muy curioso. Es el destino, Gollum es el destino. Es el destino, claro. Hablando de piraos y de espíritus del mal, en esa guerra había alguien que ejercía de cabo y que no murió, pero a lo mejor tampoco se le hubiera echado de menos si hubiera muerto. Ay, el Adolfo, dice. Eso dice Adolf. Adolf, nuestro amigo Adolf. Vaya pirao. Adolfito, el Fito. Es un caso muy curioso el de Adolf también. Le condecoraron y todo. Sí, dos veces. Las dos cruces de hierro. Una por heridas de guerra, porque por lo visto es que estaba enloquecido y iba el primero siempre delante, y la segunda por capturar a 15 soldados británicos. Franceses. A franceses, sí. Franceses. Pues ahí tenéis otro de esos personajes que estaba empezando su carrera militar, el destino, y cómo la terminó. Que disfrutaba. Y disfrutaba, además. Sí, sí, se lo pasaba bien. Era un chalao, total. Estaba bien. Él, hay que tener en cuenta la psicología de Hitler. Hitler era un vagabundo sin oficio ni beneficio. La guerra le convierte en algo. Que iba para pintor, por cierto. Y de pronto, él hubiera querido ser pintor, pero no lo aceptaba ni siquiera en la... Pues no tenía talento. Entonces, a él le vino muy bien la guerra, porque de pronto se encontró que estaba haciendo útil algo por su patria y que era una persona, en fin. Y luego, es decir, se ha dicho mucho de que él le dieron la cruz de hierro de segunda clase y después la de primera clase. La de segunda clase se la daban a mucha gente por heridas y eso, pero la de primera clase ya es más difícil que se la dieran a un don nadie como él, ¿no? Entonces, es decir, sin que fuese... yo creo que no es muy significativo que se le rindieran los soldados franceses, porque en las guerras mucha gente que se quiere entregar porque creen que van a estar mejor en un campo de concentración, pues cogen a cualquier guripa y se le entregan y ya está. Y no quiere decir una hazaña que él, con el fusil por delante, porque él era enlace. Exacto, el enlace, mensajero. Mensajero. El enlace en el ejército, sobre todo cuando no había muchas buenas comunicaciones, era el que cogía el papel y lo llevaba a la compañía, al alto mando, o del alto mando a la compañía. El correveidile. El correveidile, claro. Los compañeros siempre lo ven con sospecha, porque mientras ellos están metidos en el barro de la trinchera, el enlace, a lo mejor se tira un par de días en retaguardia y se está dando la gran vida, piensan ellos. Sí, pero también es cierto que cuando están en pleno bombardeo... El nivel de muertos era altísimo, claro, los mensajeros. En pleno bombardeo le dan un papelito y venga, ahora sal fuera en medio del tomate y lleva este papelito allí 3 kilómetros más atrás, ¿no? Creo que en Galípoli se ve muy bien ese mensajero en Galípoli. Sí, claro. Sí, porque Tolkien también era teniente mensajero. Empezó como enlace por los idiomas. Así es que digamos que no se portó mal en la guerra Hitler, ¿no? Y luego, efectivamente, la ceguera, dicen ahora que puede ser histérica. Puede que sí, puede que no, en esa distancia. Lo que es cierto es que lo habían propuesto para sargento y su oficial superior dijo, no, de cabo está bien porque para sargento no va a servir. Sí, es un incapaz. Este no sirve para mandar. Y llegó a su nivel de incompetencia con sargento y más arriba. Bueno, llegó a un altísimo un nivel. Un ascenso arábigo casi, ¿no? De hecho, él fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que la ganó para los aliados. Sí, pero sí. El principal causa de que ganen los aliados la Guerra Mundial, sin duda alguna, es él. Además hizo una especie de guiño, en fin, no sé si sardónico, histórico, que era cuando invade Alemania, firma esa rendición de Alemania, ¿no? Antes del gobierno de Vichy, en el mismo vagón que se firma el Tratado de Versalles, o sea que lo hace con mala leche y además sin mirar al representante francés en aquel momento. Hay un intercambio de mala leche entre franceses y alemanes que no ha cesado, y es que gratuitamente los alemanes humillan a Napoleón III, bueno, los prusianos humillan a Napoleón III en la guerra franco-prusiana, y se celebra el comienzo del imperio alemán del Segundo Reich, se celebra precisamente en la Galería de los Espejos de Versalles. En Potsdam, que era la capital fina de Prusia, había un montón de palacios. En Berlín también había palacios, pero no. Para joder a los franceses, lo hacemos precisamente en la Galería de Espejos de Versalles. Entonces, los franceses, cuando acaba la guerra, hacen que los otros firmen en el vagón de Compiègne. Sí. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiere devolverles el vagón de Compiègne. Estaba en un museo solo para él, en París. Rompen la pared para sacarlo, lo llevan a Compiègne para que sea allí precisamente donde se firme, ¿no? Y para que no se convierta en un símbolo, ¿qué hacen con el vagón? Bueno, el vagón se lo llevaron a Berlín cuando creían que ellos iban a ganar la guerra, y cuando vieron que la perdían, lo volaron y lo quedaron. Los franceses lo han reproducido, ¿eh? Sí, sí, han porque hecho una copia. Existían los planos originales y lo han reproducido. Así. Bueno, ahí en el Apocalipsis, en la serie nueva, está todo muy bien hecha la película. Se ve cómo pasean todos los alemanes por el homenaje al Somme. Las esculturas de la batalla del Somme lo ridiculizan a los franceses. Las canciones tuvieron mucha importancia. ¿Cuál era la canción más conocida, más famosa que cantaban los franceses y que luego se ha convertido casi en una canción emblemática en la Primera Guerra Mundial? Sin duda alguna, la Madelon, o Mamelon, el pezón. Sí, la Mamelon tiene otras connotaciones. Sí, sí. Bueno, esto enaltecía, ¿no?, a los franceses, y al final, bueno, pues lo ha cantado hasta, yo creo que todo el mundo, ¿no? En España, por Sara Montiel. Sí, la Madelon fue muy popular en España. Claro, en la y además cantada en francés. Y después, sí. Sí, sí, sí. Y tiene también una letra española. Se cantaba en los cuarteles españoles con letra española. Sí, para que la gente se enterara un poco, pero bueno, no deja de ser una letra muy relacionada. Lo más español, y es el mismo tema, es la María de los Mexicanos, de la Revolución Mexicana. Bueno, está detrás, además de una canción que se cantaba en los cuarteles, que no es exactamente la Madelón, pero que llevaba el mismo ritmo y además hacía una referencia vaga a eso, que era la famosa Margarita se llama mi amor, uno, dos. También parte de la Madelón en cuanto a ritmo. Pero era muy fina, esa era fina. La Madelón era una cantinera que llevaba por su cuenta a un batallón entero, la y novia cuando del un batallón, oficial sí, y un sí. oficial la quiere retirar, le dice no puedo retirarme porque es que soy novia del batallón, o sea, me voy a conformar con uno cuando tenga 300, ¿no? Hombre, ¿dónde está un batallón? Y la María, pues lo mismo, dice, llevo por mi cuenta 7 batallones, creo que dice, ¿no?, la María mexicana. Como mínimo. Así que... Sí, es que había muchas matajares en potencia, ¿no? Ay, el daño que ha hecho la presa de Cleopatra. En la Gran Guerra no solo intervinieron, en fin, auténticos salvajes como el cabo al que hemos hecho referencia, ¿no?, Adolf Hitler, sino otro tipo de animales. Yo no sé si, Miguel, tú conoces ciertas personas que merecerían ciertos calificativos, y no estoy hablando de las palomas mensajeras que también intervinieron. Sí, de todo. La verdad es que la primera, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ha habido personajes de lo más indeseables, pero quizás uno que podamos sacar ahora es alguien al que podríamos denominar claramente como un cerdo. Bueno, ¿qué haría para que le llames un cerdo? ¿Qué haría? Pues porque era un cerdo. un verdadero cerdo, ¿no? Era un gorrinillo que andaba en un eso dijo Matajari de algunos con los que se acostaba. Pues sí, además un cerdo con, iba a decir nombres y apellidos no, pero nombres sí, porque se llamaba Tirapitz, que era el nombre que en realidad tenía el almirante de la Marina Imperial Alemana, que era Alfred von Tirapitz, que era el que le dio nombre al cerdo. La historia es súper curiosa porque en origen parte de que los buques alemanes tenían, sobre todo los que estaban lejos, los que estaban pues en toda la zona del Pacífico, tenían cerdos, llevaban cerdos vivos en su interior porque no se fiaban todavía mucho, estaban en sus inicios un poco las conservas en lata y habían sido peligrosas, habían sido tóxicas en algún momento y era preferible llevar cerdos vivos con los que hacer salchichas y todas estas cuestiones y que llevar las propias latas. Pues bien, ¿qué sucede? Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, concretamente el 14 de marzo de 1915, 1915 es cuando se produce el acontecimiento del que vamos a hablar. Hay un buque, el buque Dresden, que pertenece al escuadrón del Lejano Oriente, que en alemán sería algo así como el Ostasinsuada, y me lo he aprendido con el Google Translator, ¿eh? A ver, repite. Ostasinsuada. ¡Qué acento! Como si los pelos de punta, Oliver Kahn. Esto es para sacar nota, ¿eh? Sí, fui brunete en el barco. Bueno, la cuestión es que se encontraba ese barco precisamente en las costas de la isla de Robinson Crusoe, en las proximidades de lo que conocemos hoy como Chile, cuando los ingleses, a bordo del buque Glasgow, se enfrentan contra este buque alemán, y los alemanes, antes de que su buque caiga en manos de los ingleses, deciden hundirlo, hacer un sabotaje y hunden el barco. Claro, ante la mirada atónita de los ingleses, que ven cómo se hunde un barco que les hubiese venido genial en su flota. ¿Qué sucede? Que los alemanes habían todos abandonado el barco, menos un individuo que era este cerdo del que estamos hablando, que salta en el último momento y va nadando hasta el barco de los ingleses. Contumaz. Claro, los ingleses al recibir al cerdo dicen, joe, ha sido más valiente que el capitán, ha sido el último, ¿no? Ni siquiera el capitán ha aguantado tanto tiempo como él. No era tan cerdo el capitán. Desde aquel entonces le condecoran, bueno, le dan algo así como la cruz de, dicen que le dan la cruz de hierro, no podían darle la cruz de hierro ellos que eran ingleses, ¿no? Pero hacen la gracia y bueno, este cerdo al final en 1919 acaba en manos de un noble británico que lo compra y tal, y se convierte en su mascota. Luego disecaron su cabeza, está en un museo y todo. Bueno, hay un mono sudafricano que claro, le nombran cabo y sí, le dan alguna que otra medalla. Tiene la historia del mono Jackie es alucinante porque además son animales que eran muy útiles. Bueno, el cerdo este, pues el pobre hombre no hizo nada, pero hombre, al menos no hicieron salchichas de él, lo cual ya pilló la orden del Imperio Británico. Sí, pero mira, a Cebri no se la dan y se la dan al gorrino. Sí, pero es que el babuino llegó a cabo y luego veremos perros que llegaron a sargento, porque el caso de la mascota Jackie se convirtió concretamente la mascota de un batallón, de un batallón que venía de la zona de Pretoria, de Sudáfrica, y que bueno, Albert Marr, que es el granjero que lo lleva como mascota, pues oye, le da cosa deshacerse de él, y en las diferentes campañas pues se van llevando al mono, y el mono es muy gracioso porque forma, saluda a los mandos, en fin, se integra muy bien dentro de la tropa. Sí, habla su idioma. Tanto es así que en la campaña de 1915 en Egipto, el mono también acude, es un babuino que llega allí a esta zona de Egipto, y descubren que el mono, al tener un olfato y un oído mucho más fino que el de los combatientes humanos, se da cuenta de cuándo van a llegar los enemigos, de qué cosas están pasando raras, cuándo hay gas, cuándo hay cosas de estas. Entonces avisa a los mandos y gracias al mono pues se consiguen evitar ciertos peligros. Tanto es así que luego acaba en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Seguía con este Albert Marr, que era su propietario, claro, su dueño. Y en Bélgica le terminan hiriendo en una de las patas y tienen que amputarle la pata, con lo cual le condecoran y le ascienden al puesto de cabo, en este caso. Pero podríamos hablar del perro Stabby, por ejemplo, que es un perro británico. Stabby es porque es el término británico para decir rechoncho, ¿no? Pequeñito. Y es un perro que se aparece cierto día en la universidad de Yale. Es un perro callejero, un perro vagabundo. Y John Robert Conroy le adopta como su mascota. Y como es pequeñito, pues entre sus pertenencias se lo lleva a la guerra, a Francia. Y estando allí se da cuenta de que el perro, ojo, es que le gusta la guerra. Es el primero que salta a las trincheras enemigas. hormigas. Bueno, le va la marcha, ¿no? Sí, pero de tal manera que el perro participa en 4 ofensivas, 17 batallas, fue gaseado, herido en el pecho y una pata, y luego no solo eso, sino que... haber llamado a Rasputín. Curiosamente, para que veamos, es que esto se podría escribir una novela estupendísimamente, porque el perro incluso, cuando le llevan al hospital, porque está convaleciente durante unos meses, en el hospital se convierte en el animador del resto de enfermos, porque él descubre que su presencia alegra a los seres humanos. Bueno, tanto es así que cuando luego se recupera y vuelve a las trincheras, le hacen un recibimiento por todo lo alto al perrillo, porque claro, no solo participaba enérgicamente en las batallas, y es que también localizaba heridos, incluso, por descontado descubría los obuses y los gases, por eso, por el propio olfato. Recordemos que él había sido gaseado, era una experiencia traumática para él. Tenía un olfato que no veas, y apartarse rápidamente, ¿no? Incluso descubrió un espía alemán. Sí, porque claro, con ese olfato especial se daba cuenta que por mucho que se disfrazase y tal, olía alemán. Olía salchicha. No, claro, olía salchicha. Era un olor que él no había conocido antes, entonces era una persona ajena dentro de la tropa. Entonces, gracias a su intervención, se descubrió este espía alemán. Incluso se habla también que pudo salvar a una niña de ser atropellada en París, fuera de servicio militar y todo. Y bueno, hay imágenes buenísimas del perro condecorado con un montón de medallas. Como si estuviese con el norte. Sacando pecho, ¿no? Sí, claro. Sacando, claro. Wow. De hecho, sí. Hay fotos del perro. Ríete de Rin Tin Tin, de Lassie, todos juntos. Sí, sí. Y de ahí Freddy Forsyth escribió El perro de la guerra. De hecho, es curioso porque el perro visitó 2 veces la Casa Blanca en visita oficial. Y de hecho, en el Museo de la Smithsonian está disecado el perrillo actualmente. Y no la visitó más veces porque no quiso. No. Tenía la agenda ocupada. En Francia creo que había otro perro, ¿no? Un Collie. Sí, el perro estuvo Satán. En Verdún. Claro, que ya con el nombre impresionaba, ¿no? Claro. Satán. Este perro tuvo su protagonismo principalmente en 1916. Durante el sitio a Verdún, el perro, que era una mitad galgo, mitad collie, pues atravesó el campo de batalla como perro mensajero. Él llevaba una especie unas alforjas, en las cuales llevaba 2 palomas mensajeras, y él llevaba también una máscara de gas, porque a los perros se les protegía, pues ya como digo, porque eran también gaseados por las tropas enemigas. Pues bien, había un reducido grupo de militares que se encontraban aislados del resto de la tropa y necesitaban comunicarles que aguantasen un poco más. Solo con aguantar un día sobrevivirían todos del ataque alemán. ¿Qué hicieron? Enviaron a este perro con esas 2 palomas mensajeras, en las cuales había un mensaje, bueno, el mensaje lo llevaba el perro, en el que le ponían eso, que aguantasen nada más que 24 horas para poderles rescatar. A cambio, tenían que colocar en las palomas mensajeras las coordenadas de las ametralladoras enemigas. Soltaron a las palomas, una de ellas murió en combate, pero la otra consiguió llegar dando las claves de dónde se encontraba el enemigo. Y eliminó el nido de la ametralladora, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero vamos, ya digo, hay perros, palomas, por supuesto, incluso elefantes. La elefante Lizzie participó activamente en el traslado de municiones en el almacén de Sheffield, en Inglaterra, porque había pasado una cosa curiosa en el Reino Unido, y es que, dada la participación, yo las cifras que tengo solo son de caballos británicos, habría que hablar por descontado del resto de naciones que participaron, pero en el Reino Unido exclusivamente se utilizaron 1,2 millones de equinos para los trabajos de la guerra. ¿Qué sucede con esto? Pues que los campos británicos se quedaron despoblados. Los War Horse. Además, de caballos, hay una película, claro, que me ha hecho hace muy poquito. Incluso los campos españoles. Exacto, aquí subió tanto porque había un contrabando muy eficaz de equinos a través de los Pirineos y subió muchísimo con ocasión de la ruina a muchos agricultores que necesitaban una yunta de mulo, y de pronto varía 5 veces más de la cuenta, ¿no? Juan Ignacio, antes cuando estabais con el tema de la música no me acordaba de una cosa, pero ahora que habláis, hablado del perro, no sé por qué, se me ha venido a la mente una anécdota que tengo yo ahí guardada en mi imagen y que de repente me he acordado. Y es que en casa circulaba un disco de pizarra, o casi de pizarra, de 75 revoluciones. 78. O sea, eso de 78 revoluciones, que era de una cantante española que era nuestra Raquel Meller. Bueno, no sé si era española, tú quizás si lo sepas, Juan. Era Lilian de Celis. Yo creo que sí, que es española. Lilian de Celis, está en Valencia. Bueno, pues no sé si era española o no era española, y creo recordar que en este disco participaba ella, y había una coplilla que me acabo de acordar, que es graciosa, y la traigo. Arráncate. Dice: en la guerra del 14 ha pasado Blas 2 años, se dejó 3 hijos y al volverse encontró 4, discutió con su señora y al fin dijo el pobre Blas: por un hijo más o menos, no vamos a regañar, Todas las horteras tienen el deseo de buscarse un novio, irse al himeneo, etcétera. Muy bueno. Bueno, Miguel hablaba de esos cerdos que participaron en las batallas, pero tú, Juan, en tu libro tienes una anécdota muy curiosa, muy graciosa, de un jamón indultado en la taberna del Gorrión. Ah, sí, cuéntanos, bueno, cuéntanos. Es una historia muy... Bueno, pues en España, a pesar de que España, como hemos dicho ya, era neutral, sin embargo los españoles no eran neutrales. Los españoles se dividieron en dos bandos, es decir, unos del Madrid y otros del Barcelona, ¿me entendemos? Entonces, unos eran aliadófilos y otros eran francófilos. Generalmente, los más carcas, la iglesia, los militares, eran germanófilos. Y la gente más liberal era aliadófila, generalmente. Entonces, en una de esas tertulias que había, donde cada día leían el periódico y se daban pullas sobre si iban ganando los míos, si iban ganando los tuyos, una de esas tertulias que se hacía en Jaén, en una barbería, en la barbería del siglo, que ha durado hasta hace 20 o 30 años, pues... A la sombra de la catedral de Jaén. A la sombra de la catedral. Ahí decidieron que, como las conversaciones eran a veces muy airadas, ¿no? Sobre, en fin, ya sabe, la furia española, decidieron, mira, el día que acabe la guerra vamos a comernos un jamón para que volvamos a ser todos tan amigos y tal, de acuerdo, estuvieron de acuerdo los dos bandos. Y colgaron allí un jamón que era el que se iban a comer cuando acabara la guerra. Todo esto fue al principio de la guerra, cuando todo el mundo creía que era cosa de 2 o 3 meses. Como duró 4 años y pico, a los 4 años y pico el jamón estaba tan duro que no había quien le metiera mano. Entonces lo indultaron. Y el jamón todavía existe en una taberna de Jaén que se llama El Gorrión, y allí está metido en una vitrina, y allí está. O sea, que tiene un siglo, ni más ni menos. Acabo de citar una cosa muy importante, que es la división entre aliadófilos y germanófilos, porque eso dividió la sociedad española profundamente, incluyendo además la intelectualidad. Sí. Ahí los germanófilos tenían un gran problema, es que eran profundamente minoría entre el grupo intelectual español, que estaba encabezado claramente por Blasco Ibáñez, que vivió toda la guerra en París haciendo una propaganda de la causa aliada absolutamente enérgica y bueno, además muy, muy inteligente, muy bien hecha, era un gran corresponsal de guerra, porque era un corresponsal de guerra con un nivel literario alto. Y realmente a los pobres germanófilos en este sentido los barrieron, porque realmente Alemania se fue haciendo un país, según la guerra fue avanzando, progresivamente más antipático. Los submarinos. Entonces, claro, y eso fue progresivamente minando la base exacto germanófila que tenía la iglesia, el ejército, sobre todo el resto de los altos mandos, no necesariamente la tropa o la oficialidad más joven. Y realmente España, que durante el siglo XIX había sido un país básicamente aliado de Francia, básicamente, sí, pero sin exagerar, es verdad que el componente español, el oficialista, era profundamente neutral. Porque después del 98 España no le quedaban muchas ganas para meterse en líos. Y sinceramente el caso de la Primera Guerra Mundial hizo muy bien. Antes hemos hablado de una película, de esas emblemáticas, ambientada en este periodo de guerra, que es ni más ni menos que Senderos de Gloria, una de las grandes películas de Stanley Kubrick. Y hay una escena memorable donde una muchacha alemana la obligan a cantar y al final acaba emocionando a toda la tropa. Kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur creo que os acordáis, ¿no?, de esa escena, y bueno, muy emotiva, y una de las grandes películas antibelicistas, con todo lo que eso genera a favor y en contra, ¿no? A pesar de que parece que lo políticamente correcto es ser antibelicista, pero bueno, durante mucho tiempo el estar, como bien decía Juan, de un lado o de otro, pues servía para que te criticara, ¿no? O sea, ahora lo hacen con los equipos de fútbol, imagínate antes cuando eras de una tendencia o de otra. pero sí que es verdad que las películas se han marcado como una serie de referentes a la hora de acercarnos a la historia, para bien y para mal, pero también las leyendas urbanas. Y cuando hablamos de la Gran Guerra, en el libro de Carlos Canales lo refleja, hay dos episodios muy curiosos relacionados con sendas batallas. Una donde aparece un ejército espectral, estamos hablando de la batalla de Mons, los arqueros y los ángeles de Mons, y por otra parte un ejército o un regimiento, como decían, que desaparece, que es el de Norfolk. Carlos, en breves palabras, sabemos que ya tenemos datos suficientes para saber si es real o no real estas dos historias, pero en resumidas cuentas, ¿qué ocurrió en cada sitio y por qué tú crees que es una leyenda que se puede destruir fácilmente? Son leyendas destruibles, pero para mí son totalmente diferentes, porque en tanto lo de Norfolk, que es una leyenda puramente ficcionada e inventada, lo de Mons es una realidad. O sea, lo de Mons es una realidad en el sentido que, aunque todos sabemos que se debe a una obra de Arthur Machen, que escribió un libro que se llama, un pequeño cuentecito, un ratito muy breve, que se llamaba Los arqueros, en el cual él reconstruyó una escena espectral en un cuento de fantasía. Es uno de los grandes escritores de la preciencia ficción de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Él había hecho un relatito muy chiquitito, aprovechando el desconcierto que para el Reino Unido es la batalla de Mons. Mons, durante la ofensiva de verano alemana del año 14, pilla al cuerpo de expedición inglés, al British Expeditionary Force, en una mala situación. Era un ejército profesional muy bien entrenado. De hecho, Inglaterra, el mejor ejército comparativo de su historia, para mí es el año 14. Era un ejército estupendo. ¿No ocurre en el 15? No, en el 14. Bueno, es el final, es del 14. Entonces, se encuentran, es la primera derrota inglesa. ¿Qué es la de Agincourt? No, claro, sí, pero es que una cosa es cuando nace la leyenda, otra cosa es cuando ocurren los hechos. Claro. Entonces, en la derrota del desconcierto, lo que empieza a ocurrir, a pesar de la existencia del libro, del relatito pequeñito de los arqueros, de Bowman, de Machen, es que alguien empieza a decir que ha visto a los arqueros del ejército de Enrique V de Azincourt levantándose como espectros para ayudar y lanzando sus flechas contra los alemanes que avanzaban. Claro, ¿cuál es el problema? La prensa rápidamente coge esto, se extiende de una manera como una especie de virus, como una epidemia. Pues que hay gente que jura y perjura que los ha visto de verdad. Con lo cual, lo que es una ficción clarísima, inspirada en un elemento conocido y publicado, se convierte en una alucinación colectiva. Las alucinaciones colectivas son muy difíciles de desmontar, porque ya no se trata de que alguien crea o cuente una cosa que es falsa, no, es que se trata de gente que cree que lo ha visto, porque las alucinaciones no son falsas, son alucinaciones. Para el que los ve son reales. Sí, entonces, pero a ver, aparecen, o sea, cuando un tiempo después de haberse producido, claro, la batalla, es después, cuando, sí, claro, es cuando Machen publica, a los pocos, publica el relato en el Evening News, me parece que se llamaba, ¿no? Sí, de Bowman, es un ratito chiquitín. Y a partir de ahí es donde la gente, los soldados, incluso oficiales, claro, empiezan a hablar de ello. Pero sí, por supuesto que es así, pero si sabemos que es una leyenda urbana, pero por lo que lo estoy destacando es porque es una leyenda urbana en la que la gente cree de una manera tan absolutamente enérgica que es que se lo creen de verdad, o sea, que son alucinaciones para ellos reales. Hombre. O sea, que no iban a decirle, oye, no, que tú te lo has copiado de un cuento, y dicen, no lo he copiado de un cuento, lo he visto. Entonces, ellos creen, es algo que fantástico, el autor del cuento se ha inspirado, exacto, claro, en declaraciones reales. Pero porque quieren creer en, claro, ello. Claro que es quieren decir, creer en eso, por supuesto. Es darle, claro, alas, es darle, claro, alas, claro, claro, a sus soldados, claro, incluso, claro, como, así como sucede con otras leyendas, claro, similares. Eso se divulgó con mucha profusión, incluso por parte de las mismas autoridades, claro, porque les beneficiaba, claro, levantaba tanto la moral a la tropa, y no solo a ellos, sino a todo el mundo, no, es decir, fíjate, los ángeles están en los espectros, están a nuestro lado, todo el mundo nos ayuda, claro. Por cierto, Tolkien tiene luego una enorme influencia en esa escena de los espectros apoyando, claro, al ejército inglés, porque luego lo recogen el Señor de los Anillos, una subida menos, tío, pero efectivamente, es que, fíjate, si eso ha calado hondo, que hay una película de Walt Disney, creo, corregime, sí, si me equivoco, La bruja novata, donde se levantan guerreros medievales ingleses, exacto, para rechazar un comando alemán que está invadiendo las islas británicas. Correcto, sí, sí. Y además, sí, quien no protagonizaba estas huestes, San Jorge, claro, todo un emblema, Jorge, todo un icono dentro de, sí, de lo que es Inglaterra. Y además, su cruz, la de San Jorge, pues forma parte de esa bandera británica. Estamos viendo aquí a Juan Ignacio, que se acaba de poner una máscara antigás. Estamos mirando alrededor, pero no sabemos si es que hay gases naturales o artificiales. Bueno, es que para nuestro museo particular de la Escóbula he traído un trasto que no sé si es de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Eso es de la Primera. Que me encontré el otro día en un vertedero. Y yo creo que es una máscara antigás de la Primera Guerra Mundial. No, es de la primera. No sé, los expertos lo podréis decir. Es que es curioso. A ver, póntela, póntela. Que te vamos a hacer una foto, no es de la primera, para que lo vean también nuestros oyentes, porque no tiene desperdicio. Yo creo que es de la preguerra esto. Esto ni siquiera es de la guerra. Y bueno, decía que la otra leyenda es totalmente... La otra leyenda es la clásica leyenda urbana del siglo XX y tiene todos los condicionantes y características que las reconocen. Es decir, es una idea claramente inventada de una manera absolutamente artificial, aprovechando el desconcierto que produce ciertos datos ingleses, la batalla de Galípoli, en los cuales un regimiento, bueno, el tercero de Norfolk, que estaba destinado allí. O sea, siempre las leyendas tienen una base de verdad. Era una unidad que estaba destinada al frente, sí. Era una unidad territorial del ejército británico, de las que se reclutaban por condados, son enviados a esa zona, después de pasar por Egipto para ser entrenados y preparados, y en el ataque a una cota turca, en el torno de una nube clara que aparece posada sobre el territorio esa mañana, el regimiento va en ayuda de unas unidades de Lanzac, australianas y neozelandesas, que están siendo atacadas por los turcos, y cuando la nube se disipa, el regimiento no está. Bueno, esto no hubiera pasado a la historia si no iba a ser por dos tipos geniales, que son Berger y Voss, que lo colocan en uno de sus libros, en El retorno de los brujos, sí. Y a partir de ese momento... Colosimo también, ¿no? Y Colosimo lo recoge después, sí, sí. En los 60, Peter Colosimo, y bueno, ya se convierte en una leyenda absolutamente generalizada de que un regimiento fue absorbido por una nube. Le hace comillas, platillo volante, en la batalla de Norfolk. No era regimiento, era un batallón. Era un batallón, no un batallón. Pero hablan del cuarto batallón, pero tampoco era. No, tampoco. Que era el quinto. Exacto. Entonces, realmente, el batallón de Norfolk... Pero es una manera... inteligente de mezclar datos reales, claro, para claro. volverlo con el investigador. Eso es, para que hacértelo difícil. Lo que pasa es que aquí hubo un problema, y es que cuando se celebraba el aniversario de la batalla de la Galípoli, un periodista muy inteligente se le ocurrió acercarse a los veteranos maoríes, neozelandeses, australianos, y decir, oiga, ustedes estaban allí, ¿vieron esto? Y claro, lo hizo por separado, de manera que recogió un montón de testimonios que parecían indicar que había una base real en el hecho, pero que sin embargo algo no coincidía exactamente con lo de la nube, porque si no, la nube estaría descrita también en los partes turcos, algo tan llamativo en un campo de batalla, un día soleado, tenía que llamar la atención. No. Y los turcos no señalan nada parecido, pero es que los testigos tampoco. Consecuencia, no era esa la causa. Entonces, ya rastreando en los archivos, descubrieron que desde 1922 los propios aliados, la Comisión Interaliada, había descubierto lo que había ocurrido con el batallón. Y es que la habían machacado a cañonazos y ametralladores, estaban todos allí. De hecho, la mayor parte de los cuerpos del batallón se han recuperado. Se consiguieron recuperar en un porcentaje muy alto, porque en los años 20 los ingleses hicieron un intento de poder catalogar los aparecidos para contentar a las familias y tener una estadística más precisa. Y entre las unidades que están, nosotros, Miguel y yo, fuimos y hemos visto los documentos y los expedientes, está perfectamente el batallón territorial del Norfolk con todas sus bajas, caídos. Ahí se quedaron todos muertos, hechos picadillo en las colinas de Galípoli. Con el de Cambises. Exacto. Se ha jodido la leyenda desde que han aparecido los restos. Primeros huesos. Sí, claro, no. Carcomidos, claro. Ahí por las pulgas. Lo que pasa es que en ese caso también, dentro de esa mezcla, de sí. O sea, cuando se habla de esa nube que bajó y que se llevó a los soldados, sí es cierto que en escritos en los escritos de la época, fechados en la época, sí que hablan de una niebla que también era muy normal. Los gases. Claro. Estamos hablando de los gases, pero lanzaban humo. La costa de Dardanelos, que era muy frecuente. No, además por la niebla, por la cercanía del mar. Lanzaban humo también para ocultar el avance. Pero bueno, lo que sí está claro es que en épocas conflictivas, como son las guerras, se crea mucho estrés. El estrés genera visiones, genera estados alterados de conciencia. Tú, Juan, en la investigación que has hecho para este libro, ¿te has encontrado con algún acontecimiento que para ti salga de lo normal o, en fin, todo sería explicable? No, yo creo que es todo explicable. Bueno, los acontecimientos que acabáis de describir, por ahí supuesto, apuntaría un estrés, el de la fecha de entrega. Sí, para un escritor la fecha de entrega de un libro genera mucho estrés. Sí, sí. Bueno, a mí no me suele generar porque yo soy de los que entregan un poco antes, ¿no? Pero es decir, ya sabes, en una situación de guerra, obviamente, pues surgen situaciones anómalas que se prestan a interpretaciones así maravillosas, ¿no? Pero todo se explica finalmente. Hay un caso que cuentas, además aparece la foto en tu libro, de una Biblia que paró una bala. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé si llamarlo providencia, suerte, potra. No, hay en los museos que hay sobre el tema, bueno, eso se da con cierta frecuencia, ¿no? Hebillas que paran balas, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que es que, sobre todo metralla había toda la que se quiera pensar en el campo de batalla, ¿no? Incluso hay dos balas que se encuentran y se funden. En un museo de un pueblo cercano a Verdún, ahí en una vitrina están puestas dos balas que se encontraron y se fundieron. Están como soldadas, ¿no? Cosa que, en fin, parece... Bueno, la guerra civil española, que además has escrito un libro, había el detente bala, ¿no? Una especie de amuleto de talismán. Sí, lo llevaban incluso los musulmanes. Sí, sí, sí. Y efectivamente, en algunos casos parece que funcionaba. Aquí en Madrid, en la iglesia de San Sebastián, cerca de la calle Atocha, hay libros fusilados, que los fusilaron durante la guerra civil, y vas pasando las páginas y vas viendo un huequecito cada vez más grande. Bueno, hay que tener en cuenta, destruyamos ese bulo. Normalmente los soldados no tienen gran aprecio cuando están en una situación de estrés defendiendo un edificio, no tienen gran aprecio a la enciclopedia Espasa. No, claro. Entonces lo que mejor detiene las balas son las pilas de libros. Eso claro. Es más como 55 días en Pekín cuando utilizan todos los libros del embajador inglés. Es más efectivo aquí que una universitaria. Y entonces claro, obviamente pues la biblioteca la pone en las ventanas para que haga de parapeto y eso claro recibe muchos proyectiles, claro. Y después puede prestarse si el libro religioso que se piense que lo han fusilado, ¿no? Fijaros. Sí, dime, Juan Ignacio. El mito de que la gran batalla de la gran guerra fue la batalla de Verdún, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Son Verdún y el Somme, un horror. Sí. Yo diría que son primos hermanos y uno consecuencia del otro. El Somme tenía más barro. En la batalla de Verdún lo que intentan los alemanes muy inteligentemente, ellos siempre tienen un plan A inteligentísimo. Lo que pasa es que no suelen tener plan B. Muy inteligentemente es una especie de salida que hay, saledizo que hay así hacia tierra alemana, a donde confluyen varias vías férreas alemanas. Por lo tanto, es fácil llevar allí materiales y acumular materiales. Por el contrario, de la parte francesa, hay solo una vía férrea de poca monta, de vía estrecha y una carreterita también despreciable. Entonces ellos dicen, vamos a montar aquí una gran ofensiva para que los franceses acudan con todo lo que tienen, los desangramos, los destruimos y entonces ya tenemos el camino expedito hacia París. Ese fue el planeamiento de esa batalla. Ocurrió que los franceses no eran tan fáciles de derrotar y se las vieron para, a pesar de todo, suministrar el material que necesitaban por esa carreterita, la vía sagrada, y por ese ferrocarril. Y entonces se convirtió en una batalla de desgaste, tan de desgaste que al final, como no tenía salida, montaron los ingleses otra en el Somme para quitar un poquito la presión de Verdún. Y Verdún y el Somme fue pues la segunda parte de Verdún, digámoslo, en otro lugar, pero yo casi la englobaría como la misma batalla de desgaste, a ver lo que sale. Bueno, en todo caso una carnicería. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería. La ofensiva alemana de primavera del 18, la Kaiserschlacht, es probablemente la mayor barbaridad que ha sufrido el ser humano en la historia de la humanidad. Nunca vio nada igual. Nunca. Es una salvajada a un extremo estratosférico. Ahora no puedo ni imaginarlo. Es decir, ahora mismo, eso quiere decir que la sociedad mejora mucho, el mundo mejora mucho, aunque a veces nos lloriquemos y quejemos mucho. Ahora mismo, en cualquier país occidental, es una broma, el que le muera a un soldado es un drama. Los americanos en Afganistán en 10 años han tenido 4.000 muertos, en 10 años. Los ingleses tuvieron 65.000 bajas en el Somme el primer día de batalla. Entonces, eso despobló con dos enteros de una generación. Sí, pero también ten en cuenta lo que hemos hablado, el salto, ametralladoras, tanques, aviones y armas químicas. Sí, pero la guerra junto. Hasta la franco-prusiana es caballería, espada, todos son hidalgos, por llamarlo de alguna manera. Una de las películas en las que mejor se refleja toda esta mortandad es la película de Carros de Fuego. La primera escena en la que están relatando las víctimas, que mientras están los estudiantes... Pero es que tú fíjate la forma de luchar, en formaciones compactas delante de una ametralladora, sorteando trincheras, pero si lo normal era, yo no sé cómo queda uno vivo. Es que las formaciones compactas son propias de la guerra decimonónicas, claro. Porque los fusiles no tienen precisión, tampoco tienen mucho alcance, y por lo tanto, para que sean efectivos hace falta una formación compacta, disparar todo al mismo tiempo o por filas, de manera que las balas no se pierdan, sino que de algún modo se concentren en el enemigo y hagan algunas bajas. Ahora, en el momento en que ya hay fusiles de precisión, a los Mauser, incluso para francotiradores. Bueno, la versión de Mauser, digamos, cada país tiene ya la suya en esta época, ¿no? Es decir, son fusiles de precisión y ametralladoras y alambradas, muy importante, que la alambrada hace que la caballería no puede funcionar. Pues claro, la guerra cambia por completo de esquema, ¿no? Y los generales, sin embargo, pues están acostumbrados a la otra y tardan. Al final son los alemanes, como siempre, los que hacen las Sturmtruppen, que son ya un cambio de táctica, ya hacia el final de la guerra, pero sí, ya ellos ya no tienen posibilidad de ganarla. Tenían un gran problema, y es que las unidades de Sturmtruppen eran capaces de conseguir lo que buscaban ellos, el punto de ruptura, la línea. Pero había un problema que se soluciona en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, aunque tú consigas romper la línea, no tenías capacidad mecánica para poder moverte rápido y explotar el agujero, con lo cual tenías que ir andando. Pero claro, tíos que han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder romper la línea, luego decirle que la exploten andando, dicen ¿cómo? Y entonces las ofensivas rompían el frente aliado una y otra vez, pero no consiguen explotar las brechas. Imposible. Con 3 kilos de barro en las botas. Claro, no consiguen explotar las brechas, bueno, agotados, hechos polvo, literalmente. También está claro que en esa época, ¿no?, esa época convulsa de esos 4 años y medio de guerra, vuelven a surgir muchas supersticiones que parece que estaban un poco olvidadas. Una de ellas es lo que los británicos llamaban el clavo o los clavos de ataúd. Los clavos de ataúd eran los cigarrillos. Es decir, el no encender con la misma cerilla 3 cigarrillos, claro, que ya se daba en la guerra de los Boer. El tiempo que se tarda en acerrojar y en apuntar. Claro. Eso es, pero fíjate que ya era una superstición antigua, pero se reavivó y tiene lo llamaban todo, así. Todo el sentido. Tiene mucho sentido porque una de las primeras cosas que te enseñan los que han hecho instrucción nocturna es a 100 metros, cuando antes se fumaba, buscar y las la luces. Gente empezaba a fumar en la mili. Buscar las luces. Te decía el teniente, Sánchez de Toca, por cierto, enciende el cigarro y fuma, y a 100 metros se veía una luz así. Claro. Cada calada, perfecto. La cabeza está a 2 centímetros. Pero es que... un francotirador, y cualquiera que sea cazador lo sabe, un francotirador busca siempre blancos fáciles. Tú tienes, haces una especie de rastreo del horizonte en buscar lo más sencillo. Y lo más sencillo es lo que te da más pistas. Y la luz en la noche da siempre más pistas. Pero además, es que ahí existía la direccionalidad. Es decir, si yo la encendía y iba pasando la cerilla hacia mi derecha, por ejemplo, localizabas, pero es que si retrocedía porque de repente daba a mi derecha y luego a mi izquierda, el que caía era el que estaba en el centro, con lo cual siempre caía alguno. Claro, exactamente. ¿Sabes cuál es el truco? Tumbarse boca abajo, hacer un agujero y fumar hacia el suelo, con un agujero clavado. O no fumar. Abajo. O no fumar. Pero yo creo que es más práctico. Cosa francamente comer gominolas, como está haciendo nosotros. Por ejemplo. Bueno, van a quedar muchas cosas en el tintero, es inevitable en un tema tan apasionante y tan dilatado como es la Gran Guerra. En fin, no nos va a dar tiempo a hablar de los dirigibles Zeppelin y toda la importancia que tuvo estratégica. No hablaremos tampoco de esa guerra química, que también se utilizó el gas mostaza y el gas cloro, ¿no?, para gasear, y ya en la Primera Guerra Mundial. O de curiosidades, ¿no?, como el camuflaje de deslumbramiento o el batallón femenino de la muerte. Bueno, por cierto, Carlos, no me resisto. Cuéntanos un poco eso del batallón femenino de la muerte, que creo que eran rusas. En las situaciones, los rusos pero son breve. Un país muy dado a situaciones esperadas. Muy rápidamente, en el año 17, en la primera, por esto es anterior a la revolución, una motivada dama rusa, Breva, se le ocurre la idea de intentar provocarle el alistamiento de mujeres voluntarias para dar ánimos a los soldados, que después de las ofensivas de primavera del año anterior están hechos picadillo el gato ruso, los alemanes han hecho ya un roto considerable. Y se le ocurre esta idea de buscar chicas animosas que quieran desplazarse al frente para humillar, o sea, literalmente demostrar con su valor a los soldados el ejemplo que ellas dan frente a la gente de la tropa esta desmoralizada. Consiguió alistar a 2.500, que es un número muy, muy razonable. Patriotas. Sí, totalmente patriotas y absolutamente enloquecidas, que se autodenominan a sí mismo el batallón de la muerte porque dan por hecho que tenían que resistir hasta nada, hasta su final, hasta la muerte. Todas solteras. Cosa que en la Primera Guerra Mundial era fácil, el llegar a la muerte, o sea, que tampoco había que hacer grandes cosas. Y las reunieron en un solo regimiento de infantería y las enviaron al frente. La verdad es que en el frente no destacaron mucho, pero destacaron mucho básicamente porque no tenían instrucción militar compleja y pues no sabían muy bien qué hacer. Desde el punto de vista de la valentía no lo hicieron mal, pero no consiguieron el objetivo principal, que era la motivación extraordinaria de los soldados. De hecho, lo que único que consiguieron es que cuando empieza la Guerra Civil Rusa, a la líder y heroica creadora de esto, la detienen en el Cáucaso, la acusan de espía del Ejército Blanco, la perdona la vida porque un oficial bolchevique dice que ella se comportó muy heroicamente y valerosamente durante la guerra y consiguen dejarla ir. Y lo que hace esta tía es que se hace famosísima. Empieza a viajar por Estados Unidos, la recibe el presidente Wilson, viaja a Inglaterra, bueno, la recibe el rey, bueno, se hace famosísima. Y los ingleses la convencen para que apoye la creación de algún tipo de unidades del Ejército Blanco, bueno, como Rusia está en guerra y Inglaterra está apoyando al ejército contrarrevolucionario, la desembarcan de nuevo en Rusia para que intente, con antiguos combatientes suyos y con sus iniciativas, el volver a poner en marcha algo que ayude al gobierno que continúa la línea de los zares. La vuelven a hacer prisionera, pero esta vez ya no le salen bien las cosas. Entonces quedaron durante 4 meses y medio a torturarla y enterrarla un poco, ver que sabía que no puede ser mucho, y luego finalmente cuando se aburrieron la fusilaron. Entonces se convirtió en un mito y una heroína de las mujeres en guerra del siglo XX, porque de una manera como otra cualquiera. Ah, esto no lo hemos contado, pero la Guerra Mundial, la primera, es uno de los grandes factores de la liberación de la mujer. Aunque solo sea por un hecho tonto, y es que desaparece el corsé. Solo por eso tienen que trabajar en las fábricas, hace falta maniobra femenina, no puedes ir con un corsé de ballena así apretado. ¿Y por qué no quedan hombres? Claro, no quedan hombres, pero alguien tiene que currar. Entonces, pero eso, claro, una vez que tú ya aprendes, es, en cierto modo hay dos fenómenos muy interesantes. El anticolonialismo y la liberación de la mujer parten en la Primera Guerra Mundial porque hace falta gente. Entonces, los negros, por ejemplo, en África descubren algo. Ah, primero, que los blancos se los puede matar, ve, que se los mata igual que a ellos. Y segundo, o tercero, que no son mantas con un rifle en las manos. Entonces ya descubren cosas interesantes. Y las mujeres lo que descubren es que una vez que te pones a trabajar y ves que lo haces bien y que te has liberado del corsé y que puedes moverte y no tienes que ir rígido. Ojo, ojo, que el corsé salvó a Isabel II, de morir apuñalada por el cura merino. Bueno, no me extraña, porque tiene una resistencia notable, es cierto, ¿no? Además. Pero es verdad que es una de las bases del nacimiento de la liberación de la mujer, el trabajo en las fábricas y en la industria durante la Primera Guerra Mundial. Tú, Juan, si tuvieras que destacar algún hecho de la Primera Guerra Mundial, aparte de los que acabamos de comentar, que son muchos, ¿con cuál te quedarías, para bien o para mal? Pues mira, el infierno del Palacio Real de Madrid. Porque allí estaba un hombre, el pobre hombre Alfonso XIII, que estaba casado con una inglesa y era hijo de una austriaca. Y tenía la guerra, la tenía en palacio. Las dos señoras eran a cual más, digamos, estirada, y eso debió ser un infierno. Bueno, a él le daba igual, está todo por ahí con tías. Sí, eso sí. Es un infierno intramuros en este caso. ¡Ay! Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que hemos salido indemnes. Podéis salir de las trincheras porque al final creo que nos van a poner una medalla. No sé si una cruz de hojalata, de hierro, de lo que sea, pero hemos salido airosos. Lo importante es ganar la cruz de madera. La de madera, ¿no? Sí, sí. Más sólida. A uno de los grandes pilotos alemanes le preguntaron qué cruz le queda que ganar y dijo la de madera, por supuesto. Hombre, al final todo el mundo tenía una cruz de madera que era el ataúd. Esa era otra historia. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta. Hola. No, hola, no. Adiós. Esto se ha terminado. Es que los gases, lo que hacen los gases. He respirado mucho cloro. Por eso yo decía es que con la alergia esta que tengo, se iba a decir adiós, pero bueno. Bueno, lo puedes decir ahora si quieres. Muchas gracias, David Sintinella. Muchas gracias a todos. Miguel. A sus órdenes. A sus órdenes, ahí. Carlos Canales. Aquí me quedaba con Miguel ahora cantando esa Long Way to Tipperary. Creí que era la Madelón. Javier Sánchez Barba, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y por supuesto, dar las gracias a nuestro invitado de lujo de esta noche, que no solo sabe contar las cosas que cuenta con esa profundidad, sino además con ese sentido del humor. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer. Espero que te hayas encontrado a gusto aquí, sí, con hombre, por supuesto, estos irredentos galos hispanos. Muy a gusto. En esta tertulia, pues eso, que hemos intentado ahondar en algo que, en fin, es insondable, pero que yo creo que también es bueno para que no se repitan este tipo de cosas. Gracias, Juan. Y nada, recordaros nuestra página web, laescobula.com, donde tendréis todo tipo de información adicional, fotos, sí, por supuesto, nuestros enlaces a Facebook, la foto que hemos hecho a Juan Ignacio con su máscara de gas, no tiene desperdicio, también aparecerá, y la forma de hacerse también de las cuentas premium para ganar y obtener todo ese tipo de objetos. Y luego recordaros que el 11 de abril, vamos a hacer un programa en directo en el Gran Hotel Velázquez para conmemorar nuestro primer aniversario, el aniversario de la Escóbula de la Brújula. Vivitos y coleando, hemos sobrevivido a la primera, a la segunda, me imagino que la tercera guerra mundial, a la cuarta, como diría Einstein, no sabemos si la haremos con palos y con mazas, pero lo importante es disfrutar de cada momento, y hoy sí que hemos disfrutado de la presencia de Juan Eslava Galán y de esta magnífica tertulia con estos magníficos colaboradores. Mm-hmm. Para terminar, una reflexión final, y he querido recoger un cuento anónimo, pero yo creo que muy representativo, ¿no?, de una de estas guerras, que puede ser perfectamente la Gran Guerra. Y dice lo siguiente, es un diálogo que tiene un soldado con un oficial. El soldado le dice: «Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarle». «Permiso denegado», replicó el oficial. «No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ya esté muerto». El soldado hace caso omiso de la prohibición, sale y una hora más tarde regresa mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial, cuando le ve, estaba furioso. «Ya se lo dije yo, que había muerto. Ahora perderé a dos hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?». Y el soldado moribundo le responde: «Claro que sí, señor. Cuando le encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: Jack, estaba seguro de que vendrías». Y es que en las guerras sacamos lo peor de cada uno de nosotros. Eso se dice en la lista de Schindler, pero yo creo que también ocasionalmente sacamos lo mejor, lo más noble, lo más sublime, como el compañerismo, los gestos de heroísmo, la amistad, la solidaridad con el que tienes al lado, unidos por un destino común. Porque todo el mundo necesita sentirse querido y apreciado, incluso en los momentos más extremos, en los momentos finales, donde sabes que todo está perdido, incluida la vida, menos los gestos de amor. Cuando un día ya no haya guerras, significará que hemos dado un gran paso adelante, hacia la vida, porque mientras haya guerras, lo único que tenemos claro es que el ser humano sigue siendo un ser inhumano. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima semana. I'm gonna talk to your mom, Pa, when I get home.